bienvenidos a un nuevo programa de Pasa la Onda. Arrancamos. Sí, el anteúltimo programa de este año 2015. Nos queda nada más que un programa más allá de este. Porque, bueno, cae 24 y cae 31. Nos regarcaron esta vuelta. Bueno, de alguna manera, ¿no? Igual yo diría que hagamos fiestita de año nuevo acá y aunque no tengamos programa lo transmitamos así en vivo y ya. Una fiesta directamente. Bien, podríamos tener alguna banda a tocar también acá, ¿no? Sí, nos podríamos tocar entre nosotros, somos una banda, boludo. Sí, sí, ahí no te sigo tanto, Leo, pero bueno, ¿qué se le va qué a hacer? Qué aburrido, siempre lo mismo. Y pasa que yo no te quiero tocar, Leo, yo bastante que te soportamos en pelotas acá, así que es como que... Dale, si yo te ve ahí con una sonrisita que se te dibuja sola. Sí, sí, se me hace agua la boca. Sí, sí, ácido se me hace la boca más o menos, se me va cayendo directamente. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Arrancamos, como decía recién, el capítulo 252. No lo dije recién, pero se los digo ahora eso. 252 programas. Hoy nos va a estar visitando la gente de Viejos Comodines, banda a la cual le hemos sabido hacer nota hace un tiempazo largo. Nunca han venido aquí a la radio en sí, los muchachos de Viejos Comodines. Así que hoy saldan esa deuda, pongámosle de alguna manera, ¿no? Que tuvieran una deuda con nosotros. Bueno, exactamente, sí. Si vos lo decís, yo no estaba en realidad cuando hicieron una nota a Viejos Comodines, pero estamos felices de que vengan. Siempre la música es bien recibida, ¿no? No, es que creo que en ese momento estábamos Nacho y yo con toda la furia, creo. Vos estabas... ¿Estaban rabiosos? Estábamos sí. Los dos con toda la furia y no nuestros cabales. Para variar, digamos, eso nunca hemos estado dentro de nuestros cabales. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este programa como lo he estado en, no los 252, pero sí he estado en los 252. No siempre conduciendo. En algún momento estaba co-conduciendo. Claro, ahí está. El trabajo que ahora hace el señor Juan Ignacio Miranda. Exactamente. Muy buenas noches, gentes de aquel lado. Muy buenas noches a las gentes acá presentes. Gentes a los Leos, a los Cristians, a los Nanos. Y a todos los restos que están por venir. Bueno, gracias por venir, volvas prontos. Me faltó decir eso. Sí, te salió medio mexicano igual, más que indio. Sí, de verdad. Vuelvas prontos, chamaquitos. Venga, venga a pasar la onda con nosotros. No hablo del INADI porque no sé cómo se manejará desde ahora. Entonces, como que se hace el chiste quedó en el tiempo. Es que ahora podés decir qué lindo culo que tenés y está todo bien, ¿no? Y sí, boludo, si le podés mirar las tetas a... Pero si lo podés decir y está todo bien. Podés mirar las tetas a menores de 18. A menores de 18 también, o sea, y poner la cara. Si tiene 16 ya vota, así que ya está. ¿Qué me vas a ir a decir, Mauricio? Bueno, vamos a ver qué pasa de todo esto. La otra voz en los micrófonos es el señor Leandro Bonini. Gracias, chicos. Gracias. Está tranquilos bien. Todos. Tranquilos. Ya sé que me quieren. Déjalo. Las de las si piedras, por favor, ahí. Déjenlas en el piso. No sé. Hay gente agarrando, toqueteándolo acá. Sí, pero porque me gusta. Saben que me gusta, chicos. Claro, yo soy cariñoso. No tenés, problemas en eso. Muy ¿no? buenas noches, equipo. Muy buenas noches. Pasa la onda. Muy buenas noches, Radio Escuchas del otro lado. Espero que sean una banda. Espero que haya amigos escuchándome. Si no, hay tabla. Y bueno. ¿Cómo rock? Es eso de decirle a los amigos que te escuchen? Yo sabes que hace años que ya no lo hago. Ay, bueno, yo recién empiezo. Claro, dentro de un año probablemente no lo haga más. Dentro de un año no molestarías más gente. Exactamente. Claro, sí. Bueno, a mi madre, por ejemplo, ya no la molesto porque me dijo, no te voy a escuchar. Entonces, claro. Como fui clara, pero mis amigos me dicen, sí. Entonces yo los voy a seguir jodiendo hasta que me digan, no te voy a escuchar. Y bueno, déjamelo claro. Claro, si está la falsa promesa, está bien. Claro, la exactamente. Apriete. Mientras me diga que sí, yo te voy a joder. Si no, decime está que bien, no. Me parece muy bien. No te vamos a escuchar, Leo. El chabón hacía el problema. Boludo, él hace el programa con nosotros, Nacho. Ah, tenemos que escucharlo así. No sí. Nos queda otra. Claro, no queda otro. Para hoy, además de toda esta parafernalia de boludeces que le traemos por lo menos de 3 horas, nosotros seguimos después en nuestro día, nuestra vida cotidiana haciendo boludeces porque no lo podemos evitar. Somos así. Además de todo eso, va a haber cobertura de la presentación de carajo, el cierre de año en Capital. También hay. Perdón, cobertura de Vudú. Te puedes comunicar con nosotros a través de la opción de las redes sociales. Pero antes que nada, siempre en nuestro programa va a haber música. Arrancamos el capítulo 252 con Alien and Farm haciendo Smooth Criminal. You okay? a smooth criminal. En nuestro programa, digamos, siempre es una buena excusa poner Divididos, o sea, ya sea cual sea la que se nos ocurra, la excusa para escuchar a Divididos siempre es buena. Divididos es de todo el día, es de, sí, de todo el día, y sirve para todos los días, para todos los ánimos, es excelente. Sí, porque aparte tiene tantos diferentes momentos para ponerte un disco. Por ejemplo, yo tengo en el auto, tengo Amapola de 66, por ejemplo. Discaso, ni hablar que es un discaso, pero por ahí hay días que durante todo el día no tenés ganas de escuchar por ahí siempre lo mismo. Es como que hay momentos en el día para escuchar determinadas cosas. Por ahí hay momentos que querés escuchar algo más tranquilo, algo un poquito más rockero, pues en otro momento metés reggae. Bueno, yo soy de escuchar música todo el día prácticamente. Pero es como que un disco dividido siempre va en ese medio. Sí, en sí. En algún momento lo metés. Es que además tiene de todo. O sea, tenés un Camarón Bombay como... Bombay. ¡Ey! ¿Qué esperás? Todo. Claro, sí, es una banda bien, bien variadita de videos. Y aparte, bueno, nada, qué decir de videos. Cuestión, lo que puedo decirles es que van a estar tocando mañana, viernes. Van a estar tocando nuevamente en el Teatro de Flores. Esto seguramente está agotado. Sí, sí, sí, de hecho. Ya, hoy jueves. Mañana es 11, sí, sí, abrieron otro show para el 19. Porque el del 11 se ve que voló. Encima el Teatro de Flores no es tan grande. Claro. Debe haber volado en 2 segundos. Es que Divididos, donde toque, llena. Sí. Te toca en el Luna Park, lo llena. Yo no sé por qué no suelen hacer por ahí un estadio. Creo que les es tan cómodo tocar por ahí en lugares como el Teatro de Flores, que les queda encima directito de ahí del oeste. Claro, exactamente. Sí, además, o sea, debe ser como otra comunión con el público. Es como tenerlo. El Teatro de Flores los tenés ahí cerca, están todos amuchados, todo lindo, calor de la gente, un chivo debe haber ahí terrible. Hermoso, un día como hoy, un recital de Divididos. Mañana que va a ser 39 grados, papá. Ah, qué lindo, va a estar ese recital lindo. Mañana. Qué lindo, cuánto caldo, ¿no? Sí, un caldo importante, un hedor. Bueno, realmente es una lástima que hagan por ahí pocas fechas, ¿no? A mí Divididos me parece que tendría que tocar todos los días. Tocan bastante seguido, igual, vamos a decirlo, dentro de Capital, por lo menos en el Teatro de Flores, suelen tocar muy seguido, por lo menos una vez por mes creo que están metiendo. Sí. Pero estaría bueno también alguna vez verlo en un estadio. ¿Por qué no Divididos en un estadio? Le alcanza y le sobra. Por eso sabes que me gustaría ahora que lo pienso, tipo festival así, lleva algo grande con una columna de equipos al re palo, como claro, dices, de Moyo. Y que te explote la mente. Un Jeva para Divididos sería genial, realmente. Sí. Bueno, estamos escuchando Hombre Nu. Van a estar ahí en el Teatro de Flores los Divididos. Primer fecha de agenda de viernes desde las 8 de la noche. Si podés garronear o conseguir una entrada, sos vos, amigo. Alguno de ustedes esté pegando la cabeza contra la pared en este preciso instante por recordar aquellas viejas épocas en las cuales el pelado cantaba temas como, por ejemplo, Señor Cobranza, como esos temas tan contestatarios, y llegar a hoy y escuchar Para Bailar con la Bersuit Vergarabat, creo que más de uno se quiere matar. Sí, yo te juro que no escuché la Bersuit sin el pelado, pero este tema me estaba sonando muy a Tambiónica. Es raro. No lo quería decir, perdón, Bersuit. Es muy raro. Hay que decirlo, es muy raro este tema para Bersuit. Y eso que no es el tema de Señores Papis, sino ahí es como que... Claro, ahí verdad, boludo, es ahí nos vamos un poquito más al pasto. Yo puedo decir que La Revuelta, que es el primer disco que sacaron después de que se fue el pelado Cordolera, a mí me parece un discazo. Sí. Me parece que acá estamos en otro terreno, están usando mucha maquinola. Bueno, pero habría que... Igual sigue siendo una banda del carajo y van a estar tocando... En el auditorio este, grandes músicos. Eso es una realidad innegable. Eso sí, innegable. Además son una bocha, o sea que son una bocha de grandes músicos. Bocha de grandes músicos. Sí. O sea, y aparte Oski Rigg se come a Gaetani. Nada. Sí, la verdad. Bravo, que bravo, sí, genio total. Ahí está. Chavo. Habría que ir a verlo para solamente jugar. Para aplaudirlo a Oski Rigg. Sí, para chuparle un poco la piba. Bueno, yo no sé si llegaría tanto, pero para eso lo tenemos a Leo. Claro. Bien. Van representantes para la onda, va él. No, pero quedamos como unos chupapijas. ¿Te parece? Pero va como él. ¿No? Vaya como NN, como él. Chiste, como Leandro. Chiste, ah, no vas a hacerlo, buenísimo. No. Cuestiones que van a estar tocando los muchachos de Bersuit Vergarabat en el auditorio este, Avenida Rivadavia, 17.230, localidad de Aedo, zona oeste. Gran lugar el auditorio este. Le mando un gran saludo a la gente que labura allí, a Dani, que cumplió años esta semana, así que te mandamos un gran abrazo también a él. Suena entonces Bersuit Vergarabat, tocan mañana, estamos en agenda de viernes. me sucedió. La noche con mi ser me abandonó. Y ya vas a ver lo triste que me dejó. La noche con mi ser me traicionó. Saliendo con los brothers, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echando leña al tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado, tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor, y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda, que sorprende al amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda. Mientras leo, parece un esqueleto, así, viste, cuando los amarreás el esqueleto. Ah, puede ser. Sí, bueno, loco, así. Se llama la cruda, ¿qué quieres? Hay que bailar, es un temita. Para cuando estás a las 7 de la mañana todo roto y de repente suena una canción que no sabes cómo, pero logra que te pares, te reaccionan las piernas. Yo creo nada que más. Este tema es de esos, Es de esos que logra que te levantes cuando ya no podés más. Es verdad, puede ser. Es una más, una vueltita más, una más, por favor. Y después, a mí me pasó en una fiesta de levantarme así. Sin acordarme. Yo me acuerdo que me dormí en una silla y desperté dormido en la silla. Pero me contaron que en el medio me levanté y bailé. En medio te levantaste. Sí. Mirá, tipo zombie. Sí, no sabés cómo, ¿viste? No. Pero bueno, son interesantes. A ver, ¿quién no tuvo esas anécdotas alguna vez, no? A mí no me pasó nunca de quedarme dormido en una silla. Sí me pasó de quedarme dormido en la puerta de la casa de alguien, por ejemplo, que no sé quién era. A mí me hacían pasar. Como soy bonito. Ah, mira, pasa que me yo hacían pasar y me decían, vení, borrachito, ven. Claro, eso a mí me pasaba que me querían echar porque ya les había lanzado todo, entonces como que... Mira, como que se te quedaban mirando un poquitito. Me pasó una vuelta, volví caminando a mi casa, como 50 cuadras. Yo he vuelto caminando a mi casa, he hecho 30, 35 cuadras, y a una cuadra de mi casa me cansé y me senté a dormir. Sí. Y a la hora me levanté y me fui. A mi casa. Yo conozco. No, cerca ya por lo menos. Y en una estación también creo que te has quedado dormido, ¿no? En estación también. Sí, en varios lados. En el tren o en el subte y de ida y vuelta es la clásica. Claro, esa es dolorosa. En el bondi me pasó también. Ir y vuelta. No, en el bondi sí. El tema es levantarte. Cuando te levantás y decís, ¿dónde carajo estoy? Sí, el tema, si es copado, el bondiero no te dice nada y te deja. Si es garca, te dice, termino el recorrido, flaco, bajate acá. Hasta acá llegamos, papi. Y ahora te llena el culo de preguntas, te late después. Como ahora, te ¿por ¿dónde qué? Estoy en Moreno? Claro, bueno. En el peor de los casos, ¿no? Sabés dónde estás, es un golazo entre todos. Si no sabés, estás jodido. ¿Todas estas vacas dónde salieron? Si todavía te dura el pedo, estás complicado, ¿no? Bueno, cuestión es que esto va a ser una fiesta, seguramente toca Capanga, así que nada. Alegría garantizada con los muchachos de Capanga que cumplieron 20 años. Dicho sea de paso, estuvimos cubriéndolos. Fui ahí con la señorita Tamara Nori. Hay fotos en lo que es nuestra página, que es... www.pasaladonda.com.ar. Bueno, ahí podés encontrar entre tantas cosas la cobertura que hicimos de Capanga. Y este viernes van a estar tocando en La Clandestina. Van a estar ahí en Group Avenida Santa Fe 4389. Desde las 21 horas. Había una S ahí. Había una S. Me estaba llevando para casa. Va a estar la gente de Capanga para una fiesta interminable mañana viernes. Salud, seguimos Nacho. Con más agenda. Quédate por ahí. Bailando esta locura, perdiendo la cordura. En trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda, que sorprende al amanecer. Bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está. En trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda. We'll be right back. chicas en conciertos. Tengo conocidos que a veces van a verlos. Quiero convidarte, esto que ahora tengo, porque sos del palo, debes conocerlo. No quiero malas compañías, no espero que nada me cambie el día. No quiero malas compañías, todo bien, pero yo me quedo con la mía. ¡Ey! ¡Qué bueno esos vientos, ¿no? Como el otro día charlábamos en la ciclola con Leito del tema de vientos, sí, ¿no? Como... De los bronces, más que nada. Los bronces, yo decía justamente la vibración especial que tienen. Te llenan el tema, es como que claro. Tiene una mueve. Reverberación especial el material, el bronce, justamente. Sí, ¿no? Sí, la verdad como que sí, llena más el espacio. Y el reggae medio como que se ha hecho más, o sea, imprescindible por ahí, ¿no? Hoy una banda de reggae sin bronces, me parece como que no. Sí, sí, no hay. La trompeta, por lo menos la trompeta y el trombón, quizás. Pero me parece que más la trompeta, ese sonido agudo de trompeta en el reggae no puede faltar. No puede faltar. No. Hoy por hoy, me acuerdo hace unos años atrás hablar de qué lindo que era empezar a ver bandas con vientos, porque no claro. Se utilizaba. Tanto, me acuerdo por ejemplo de Sumo en su momento, sí. Pero hubo un momento que los vientos empezaron a tomar lugar en la escena y no se fueron más. La verdad, desde acá lo celebro. Me eso parece es que verdad. Hay más Sumo y los Redondos tenían Sumo y los Redondos, claro, tenían Saxo. Pero no había mucho, sí, tienes razón, no había mucho. No, es algo que no. Bueno, por ahí los Cadillacs también, claro, tenían, bueno, pero son un poco más si adelante. Si empezamos a buscar, vamos a encontrar unos cuantos. Los Abuelos de la Nada no tenían también vientos. Y ahí ya me metes no, en ahí ya no me perdiste. Así que pueden contestarlo ustedes si lo saben del otro lado. Pueden comunicarse a través de lo que son nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Ahí nos encontrás y nos decís, por ejemplo, qué bandas tenían bronces. Estamos escuchando a Rim, que sí tiene bronces, que es una banda de reggae hermosa, hermosa, diría yo. Y va a estar tocando en Avellaneda. Nos vamos para Zona Sur, última fecha de la agenda de viernes. En un ratito ya está acá la gente de Viejos Comodines. Estaremos con ellos charlando un poquitito. Además de eso, intentaremos hacer que toquen. Ya los tenemos a punta de pistola. Sí. Así que, bueno, por ahí lo logramos. Así que vos que estás del otro lado y tenés ganas de escuchar a los Viejos Comodines haciendo por ahí algunos temitas de Un Puto Cuento de Hadas, que es el último disco de los muchachos, quédate porque en un ratito vamos a estar con eso. Bueno, como les decía recién, Rhythm en Zona Sur. Nos vamos para Avellaneda, Bemba. Ahí va a estar tocando Rhythm junto con Eterno Novato y la gente de Cuba. Bemba queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145. ¿Dónde más, no? O sea, en Avellaneda o en Zona Sur, siempre es en Hipólito Yrigoyen. Sí, sí. Sí, no sé si en Mitre hay alguna, pero sí. Creo a mí que se me hace que más que nada es Hipólito Yrigoyen. O sea, Hipólito además tenés la entrada, entrás directamente del puente. Y aparte es gigante, ¿no? O sea, claro, es larguísimo Hipólito Yrigoyen. Cuestión es que este programa trataremos de que no sea tan largo para tus oídos, así que seguiremos pasándote música y callándonos para que la disfrutes. había visto un corazón tan lastimado. Al viejo hospital de los muñecos y ahora se van. Amor, me corté las uñas de los pies. Bueno, sí, sin querer también descubrí tu grave. Bueno, sí, sin querer dejar que la clave. Estamos con los muchachos de Viejos Comodines. Me siento medio extraño, les cuento. Buenas noches, antes que buenas nada. Noches, Javier, buenas noches. Bienvenido Pájaro también. Bienvenido vos también, que me olvidé de preguntarte Rodri. El nombre. Rodri también, bienvenido acá al programa. Me siento medio extraño porque está, digamos, esto... Tengo el micrófono tipo pie y yo suelo andar con micrófono en mano, pero como soy demasiado inquieto, entonces lo muevo y después Nacho me caga pedo, que Nacho es él. Donde me caga pedo porque lo ando moviendo y hago ruido en la ficha, así que hoy me tengo que quedar así quietito. Es como que me siento en exposición de alguna manera. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Como ya dijimos recién. Queda bien, igual estás como para presentar así un, como, una así entrega como de para premios. Para el stand-up, una claro, cosa así. Claro, me tengo que ir acostumbrando, boludo. Tengo que chorear con algo, boludo. Yo me siento como que estoy esperando para entrar a algún lado. Claro, estás en la silla, claro. Una banqueta alta. Claro, o para hacer un acústico, ojo. ¿Ah? Podría ser. Tal vez también, ¿no? Estamos pinchando el chabón. No, te juro que no lo pensé por eso. Bueno, un puto cuento de hadas. Sí. Me encanta el nombre, me encanta que usen la palabra puto en el medio, no sí. Porque tenga algo contra la gente que le gusta a la misma gente, sino que me gusta el hecho de animarse a usarla la palabra. Tal cual, sí, porque tampoco es una mala palabra. Está por ahí mal usada, pero. No. Claro, no es una, no es bueno. Una mala palabra. En este caso no tiene nada que ver. Claro, bueno, muchachos, cuéntenme un poquitito, estamos a presentar un poquito el disco. 10 tracks tiene esta nueva placa, que la sacaron ahora, este año, ¿es correcto? Salió este año, sí. Lo grabamos hace 2 años, ahí en Romafonic, el ex estudio de Fito Páez, Circovit. Uh-huh. Lo grabamos todos juntos, como si fuese un ensayo, pero grabando posta, claro. Después sí metimos las voces en otros estudios y fuimos laburando aparte. Bien, o sea, quedó colgado un tiempito, digamos, el disco. Quedó colgado lo que es la mezcla y la masterización. En esa época necesitábamos parar un poco la pelota, veníamos como con la mente perdida en lo que queríamos y qué estábamos haciendo. Entonces dijimos, bueno, paremos un poco, miremos la cancha y después sigamos. Y ahí pasó eso. Hizo falta, digamos, parar un poquitito. Y fíjate que ahora realmente creo que estamos en el mejor momento de la banda. sí. por las cosas que se nos están dando. Es la primera vez que, por ejemplo, un sello discográfico se haya prestado atención a lo que veníamos haciendo y lo sacaron, y ahora estamos en Spotify, iTunes y todo eso, ¿no? Te iba a preguntar justamente eso. ¿Cómo fue que se acerca la gente del sello? ¿O se acercaron a ustedes? ¿La buscaron por ese lado? Me parece que cuando las cosas se dan, de alguna manera llega. Puede que mucha gente le haya hablado también a ellos de nosotros. Nosotros fuimos a buscarlos y en algún momento se dio que me dijeron, bueno, dale, vengan a una reunión y vemos qué pasa. ¿Y cómo fue esa reunión? No, no quiero saber eso. Los entretelones de esa reunión, boludo. Cagado en las patas. Cagadísimo en las patas, mal. La semana anterior, maquinando, decir, a ver qué mierda decimos, porque a ver cómo quedás. Claro. ¿Te pasó todo eso? Sí, pasó todo estudiamos eso? Todo lo que teníamos que decir, pensábamos ponernos más rígidos. Llegamos y se notó que éramos un nene de pecho. Todo que sí. Sí. Y no, igual ahí en el sello creo que lo firmamos con ese Music, que es un sí. sello que realmente... nosotros somos una banda independiente. No dejamos de funcionar como banda independiente. Lo que sí ayuda mucho es con respecto a la distribución del disco y a todas estas cosas de poder entrar en los festivales, ¿no? Como ahora tenemos uno dentro de poquito. Claro, bien, o sea, lo que hace ese Music en sí es la distribución del disco. La distribución del disco. Y la producción del disco también, la producción en cuanto físico, a eso me refiero, ¿no? Claro, producción sí. De, sí, sí, la producción de artística. En cuanto a lo físico, sí. Ah, mirá, bien, bueno, es un golazo. Ejecutiva todavía no, porque nosotros ya veníamos con la grabación hecha y fue como, ya lo habíamos hecho nosotros, lo produjimos nosotros. Pará, vamos a aclararle sí. a la gente y de paso a mí que no, sí. no me quedo ahí colgado. Producción ejecutiva es cuando ponen la plata. Claro, para hacer tu trabajo. Bien. Eso, la producción... artística es cuando se meten en la construcción, en la composición, en las letras, lo artístico. Claro, bien. Claro. Eso, en el caso de poner la tarasca, o sea, esta tarasca la pusieron todos ustedes, digamos. Es básicamente. Por eso, sigue siendo un disco independiente de una banda de autogestión que, nada, seguimos así. Seguimos pasó en de plan. Cruzarse mucho con gente que por ahí vio esto, agarró el disco, miró la parte de atrás, leyó ese Music, dijo, boludo, estos pies se me vendieron. Sí, pero es una gilada que está instalada en el inconsciente. Pero colectivo. Les pasó, digo, de cruzarse algún boludo que le haya dicho, loco, ahora no, ya no son más. Yo lo pensé. Ah, lo pensaste vos. Que te ve, boludo, y ahora, ¿qué pasó? Vos también lo pensaste. Mirá, viste. Sí, ¿no? Pero es una gilada. O sea, nosotros hacemos lo que queremos. Todavía seguimos haciendo lo que queremos. Claro. Yo creo que pasó al contrario. Creo que la gente vio que no sé, que estábamos empujando, que estaban pasando cosas y se copó con lo que nos estaba pasando. Claro, como que decir, loco, primero que nada, les quiero decir algo, ¿no? Yo, la banda, me acuerdo, la fuimos a ver hace un tiempo largo, como hablábamos sí. recién fuera de aire, sí. y me acuerdo que los pibes de ese curta les habían pasado la banda a ustedes, sí. como que nos habían dicho, che, escuchen a Viejos Comodines, que esto, que el otro. Pues es una banda que viene hace un tiempo largo, no es que nacieron ahora, y claro. han sonado en la zona, ¿no? Digamos, sí. Ustedes son de Devoto. De ¿no? Floresta, sí, más o menos. Devoto. En realidad no queda nadie así fijo de un barrio exclusivo, pero. Ah, ¿no? Se fueron toda la mierda. Sí, más o menos. Yo entré a la banda hace 17 años, el nombre ya estaba. Y de esa época creo que el único que quedé fui yo y el bajista. Después echamos a todo y nos quedamos. Ya, sacaron el serrucho y empezaron a echar gente, claro. y mátense. Y fue así. Por eso, por ahí tiene más. Buen laburo de carpintería, boludo. Bien. Sí, ¿una sí. segunda profesión o...? Claro. Sí, también. También. No soy carpintero, pero ando por ahí. ¿Puesta? Sí, laburé toda la vida de albañil, así que... Ah, mirá. Bueno, estabas ahí. Por eso tengo este cuerpo todo... Escultural. Claro, claro, ustedes, la gente no lo ve, pero acá tenemos al pibe que quiere pelar a lo Leo, pero le decimos no. Ya con Leo tenemos hasta... Claro, no daba entrar en cuero. Y como estamos en radio, tenés que hablar en el micrófono, porque si no, no te van a escuchar. O sea, va a estar very difficult. Así que si querés arrimarte por ahí, para que si no. Porque no, la gente hasta el momento no conoce tu voz. Y no me siento muy bien haciendo de portavoz, honestamente. Esto también mete miedo. Bueno, vos decís que. Brody es el stage acá, estrella, junto con Nahuel, que donde vamos vienen. Bien. Y eso es lo que... ¿Lo llevan o se suma, digamos? Típico si no molesto, se suma, lo decís... sumamos. Ah, bien. Porque en realidad el proyecto, como te decía... Le está lastimando, boludo. Como está hace tanto tiempo el proyecto, somos un grupo de amigos desde hace muchos años y trabajamos todos para que se den las cosas. O sea, en esta banda no es que porque yo soy el cantante las notas las hago yo, sino que... Todos la vivimos de alguna manera, ellos la viven de un costado del escenario, nosotros la vivimos haciendo las canciones o poniendo la jeta para la foto. Pero el proyecto es de todos, o sea, nosotros queremos que a todos nos vaya bien con esto. Bien, de hecho son dos cantantes. Somos dos cantantes. O sea, sí. que se van. ¿Eso fue siempre así lo de los dos cantantes? No, antes cantaba el bajista, después el bajista se quiso ir, después volvió, una historia así. Cuando volvió ya no cantó más, me quedé como cantante yo y un día lo conocí a Facu y dije, ¿cómo canta este pibe? Y me lo quiero para mi banda y lo convencí. Y, ah, o sea que y, sos de en serio de andar con el serrucho, digamos. Claro, estaba tocando en otra banda, el chabón lo agarraste y lo sacaste. Soy así. Tiene buen ojo, canta bien el pibe, realmente, hay que decirlo. Más o menos, no le quiere tirar el centro, ¿viste? Está bien, está bien. Facu canta todo. Canta muy bien, sí, la verdad que, bueno, es una banda que suena realmente muy bien. Como te decía, o sea, hace un tiempo largo que están y digamos, ¿qué te acordás de esos primeros, cuando tenías, sí, 17 más o menos? Claro, está por ahí, claro, estás en la mitad, digamos. Sí. En la mitad de tu vida con viejos comodines, de alguna manera. Sí, más de la mitad de mi vida consciente, porque ponele que hasta los 6 no me acuerdo de nada. Claro, yo no sé más esa gente, boludo, que se acuerda de cuando es chico, boludo. Yo no me acuerdo un carajo, boludo, realmente. Buenas noches, Nanu, ¿cómo estás acá? Bueno, hoy me saludaste, Nanu, vení, saluda. Mándale saludito a la gente. Hola a todos. Bueno, nada, estamos con los chicos y vamos a sacar unas fotitos. Ella es Nanu. Sí, para que lo sepan también. O sea, nos recibió muy bien, nos dio un vaso de cerveza. Recibió bien. Bueno, acá la pasa mal la gente, realmente les cuesta mucho venir acá. La gente se quiere ir después, viste, nos odia. No, mentira. Gracias a Dios no pasa eso. Bueno, volvemos un poquitito a un puto cuento de hadas. Pero, ¿tienen ganas de que escuchemos un tema del disco? O sea, ya escuchamos el primero. Escuchamos, digamos, el primero no, escuchamos justamente el homónimo. Sí. Que es el segundo, que es un puto cuento de hadas. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema, que es Desaparecer. ¿Quieren contarme algo antes? ¿Por qué eligieron Desaparecer en esta Lo estamos eligiendo ahora, por una cuestión de que empezamos a tocar el disco en vivo y la gente como que responde mucho a ese tema. ¿Le gustó mucho a la gente? Le gustó mucho a la gente ese tema, sí. Bien. Y a nosotros también, pero no pensábamos que iba a ser como... Claro. Así que la gente lo eligió como corte. Claro, es el quinto, o sea, ya es está como corte, ya está, digamos. Y lo van a usar, van a hacer video, van a hacer algo con eso. Vamos a hacer video el mes que viene, ya arrancamos a hacer un video que se supone que empieza a rotar por la tele, así vamos a hacer famoso rápido. Claro, aprovechaba para sacarle fotos, Nano, porque dentro de poquito se nos van, o sea que no van a querer venir acá, de estar presencial. Mantengan la humildad, vida acá, Nano, sí, por favor, muchachos, ¿no? Después de 17 años, boludo, dale. No sé, lo vamos a pensar. Bueno, vamos a escuchar entonces Desaparecer. ¿Quieren contar algo del tema en sí? El tema en sí es un tema positivo, creo que se lo hice a mi vieja. Por momentos críticos que uno puede llegar a tener en la vida y siempre hay alguien que, viste, te da ese empujoncito. Que, sí, dale, vamos. Claro, va. El tema dice que el tipo quiere desaparecer, viste, de todo y de repente está acostumbrado a que la madre venga y le diga, dale, loco, ponete la zapatilla y dale. Claro, adelante. Anda para adelante. Es eso, habla de eso. La vida, básicamente, la vida. ¿No? Estamos con viejos comodines, este es el capítulo 252 y ahora lo que suena es el quinto track de Un Puto Cuento de Hadas. Desaparecer, suena así. Vuelvo por este devastado, fracasado, desilusionado. Camino a casa antes de las 3. Me toca perder. Muchas veces quiero desaparecer, otras tantas estar, para que me canse, me eches a andar, me puse los pies y me agaste, que nada es imposible con vos, si te veo sonreír. Me acomodo el corazón, vacío pero entero. Fantasmas que le tienen miedo a la luz, a desvanecer, a perdernos todo y de todos. Camino a casa. We'll be right back. muchachos de Viejos Comodines. Me alejo del micrófono, me acerco del micrófono. Nachito, ¿cómo estamos de distancia del micrófono? Ahí me pongo más cerca todavía. Bueno, me voy a morfar el micrófono en algún momento. Me encanta, Leo, gracias. Sí, me encanta. Bueno, ponele. Acá, viste, todos así, viste, porque te quiero taporreo. Eso es lo que hacemos acá, ¿viste? Es bullying. Bullying, ¿no? Me hacen bullying, me han pegado. Esa chica que está por ahí me ha pegado. Esa que está ahí. La que se hace llamar la productora, señorita Melissa Iliarraga. ¿Qué situaciones? ¿Qué tipo de situaciones? No, me ha pegado acá, en el programa. O sea. Al aire te pegó. Sí. No, al aire no. Si hizo la boluda, ¿viste? para que no grite y para que la gente no venga, la aire y nadie, ¿viste? Pero bueno, por suerte ya pasó el momento, me hiciste acordar, boludo. Que lo parió. Bueno, volvemos un poco a la música. ¿Qué generó? Me quiero imaginar las caras de ustedes tres, por lo menos de ustedes tres, que están acá hoy con nosotros, cuando les dijeron, chicos, van a tocar en el Cosquín Rock. Fue un flash, ¿eh? Nos enteramos. Contalo, pájaro, que tiene más memoria que yo. Nos enteramos por un amigo, en realidad. Fue medio sorpresivo, que nos mandó ahí la grilla, que la estaba nombrando en la radio, y nos enteramos así. Medio que fue una sorpresa de la gente, de la productora. No. Habíamos apuntado, o sea, estaba la posibilidad lejana. Claro, de, claro. Pero sí. No que yo pensé que nos iban a avisar, che, mirá que entraron. Claro, o sea, bro, che. No. Che, ¿sabes que no podía? Me pedí las vacaciones para claro. Esa. Chalgón ya tenía el viaje a Cancún, no, ¿viste? No, claro. Olvidate. No, y ahora dejamos todo, lo que se había planificado ya fue. Olvidate. Vamos todo al Cosquín, ya estamos yendo, nos vamos acá, empezamos a agarrar a la americana. Van caminando a Cosquín, ¿no? Sí, más o menos. Sí, más o menos van allá para el 7 de febrero. Sí. Así que bueno, bien, imagino como que, no sé, por ahí tocas esa vuelta y después, no sé, te peleas y no tocas nunca más. Ponele. No, mentira, ojalá que no. Pero digo. ¿Quién te quita lo bailado, no? Claro, yo tocar en el Cosquín después de poder contar obvio, el viento, boludo. Claro. Esa es buena, ¿no? ¿Qué es el Cosquín? Te dicen, mire, ya desapareció directamente, el Cosquín no existe más, no sabe quién es José Palazzo. Bueno, pero ¿cómo, o sea, cómo fue la historieta? ¿Cómo llegan a eso? Porque qué, hicieron un concurso, ¿cómo mierda? No. Entramos, creo que por estos 17 años de trabajo que avalan esto que estamos buscando, ¿no? O sea, por suerte. A Palazzo le llegó el disco, el material, le gustó y acá estamos. Ajá, o sea, mirá, no directamente. No vamos a tocar en el escenario principal, vamos a tocar en el alternativo, que es una ventana también que nos sirve mucho y estamos muy contentos, porque de última capaz que nos velan 50.000 personas, pero la que esté. Pero va a haber un montón de gente por ahí dando vueltas. Claro, y por ahí caen en vamos ese a tocar el Cosquín Rock. Además nos vamos a sentir como claro, boludo, en el mundo según rockstar, Wayne. Boludo. El mundo según Wayne, viste, con las cositas, mostrando por todos lados. Ahí está sacándose fotos, claro, selfies con los músicos. Con todos los famosos. Muy buena el mundo según Wayne. Bueno, no, igualmente me parece que nada, es una experiencia hermosa, imagino sí. Que van a tener. Igual que me llamó un poco la atención el término del alternativo. ¿Se sienten identificados con el alternativo? No, me parece que el alternativo significa, si no mal, con lo que entendí yo, sí. Que es como el alternativo al escenario principal. Claro, no por no por el género. No, porque hay un montón de cosas. Le podrían haber puesto un nombre un poquito más original. No, mismo tocamos con bandas que son re rockeras. Fabio Posca toca. Claro, pero mismo día que nosotros, sí. Fabio Posca toca, yo me decía que actuaba, que hacía un unipersonal o algo así. Toca el mismo día que nosotros. Marilina Bertoldi. Marilina Bertoldi va a estar en ese escenario también. Sí, después bandas como Blazer. ¿Qué más? ¿Infierno? No. Sí, Blazer agarró ahora con Sony Music, me enteré. Ahora también está en el mismo sello, sí. Así metieron. Bueno, sí. Pero pará, ese Music no es Sony Music, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Que y está más manera, o menos de la mano, ¿no? Alguna sí, cosa de está ligada. Es como el hijo no deseado, ¿viste? Por ahí, como claro. Que no se hacen cargo los de Sony. Es el Feraldi, el Nike Feraldi. Claro. Es el Nike Feraldi de la música. No preguntamos mucho, ¿viste? Nosotros sale el disco a través de Sony y de ese Music, listo, fue. No pregunto más nada, olvidate. O sea, que ya con eso estamos, ¿no? ¿Qué relación tienen entre ellos ya? No vamos a andar investigando, no lo vamos a andar odiando nosotros tampoco. Como música, ¿viste? Toda la parte comercial del asunto. De como que igual le mandamos un saludo a la gente de ese Music, sí, ¿no? Obviamente. Los queremos mucho. Lo de Feraldi, que no lo tomen a más. ¿Y por qué no Nike Feraldi sea también sponsor? ¿Eh? Claro. No hay que cerrarse nada, mucho. Tranquilo. Claro, tiene, claro. Sí. O sea, la idea, me imagino. Existe más, igual. ¿Cómo? Vuelva de la mano del viejo Jaguar, me gustó esa idea. Claro. Tenés que ir con esa propuesta a la gente. Si sigue existiendo una Ferrari. No sé, existiendo realmente. Bueno, una cosa tremenda. Nada, pero bueno, ¿por qué no? La, ¿por qué no? Edad, la idea es vivir de la música, me imagino. Sí. Bien, sí. Lo dijeron los dos al mismo tiempo. Como lo sentimos que vivimos, sí. Lo sí. Ya vivimos de la música, por la música también, ¿no? O sea, imagínate que los trabajos que elegimos paralelos son trabajos que nos dejan tiempo. Claro. Margen para poder salir a resolver cosas de la banda y verdaderamente estamos las 24 horas del día pensando en esto. A veces hasta cuando dormimos, ¿viste? O sea, bueno, eso es un garrón porque no puedo dormir, boludo. O sea, sí, cuesta, y más cuando sos ansioso, ¿viste? Nosotros somos re ansiosos, yo soy muy ansioso. Pero bueno, en algún momento va a llegar, ¿no? Estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una prensa, creo que es la mejor del país ahora también. Jessica, sí, creo que si no es la mejor del país, está ahí, claro, digamos. O sí. Sea, están laburando con una gente de prensa que conoce un montón, claro. Que te vamos, que sabes que te vamos a dar. Bueno, es por ahí es el momento, ¿no? Sintieron que era el momento. Yo creo, digamos, que es el momento. Nosotros tuvimos buenas épocas donde llegamos a hacer lo que es ahora Borderix, hicimos teatro de colegial, Flores, Niceto, llenamos todos esos lugares, nos fue bien. Pero como que no nos sentíamos cómodos con lo que estaba pasando. Entonces ahí es donde también paramos un poco la pelota. Y ahora estamos en búsqueda de eso que queremos. Como que se vició un poco, podemos decir, la cosa en un momento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ahora lo que recuperamos es la onda más que nada entre nosotros. Estamos todos atrás de lo mismo. Quedamos los que queremos lo mismo de una manera sana. Y estamos con eso, contentísimos. Claro, es que yo creo que pasa como que... A ver, estábamos hablando recién, estaban diciendo... que vos hace 17 años que estás en la banda, por ejemplo, estamos hablando de un montonazo de tiempo. Sí. ¿No? Es como que las relaciones mismas, entre con tu pareja, con tu familia misma, con tus amigos, es como que va cambiando, ¿no? El tiempo, no es lo mismo. Claro. Y a veces pasa que es bueno por ahí tomarse un tiempito, replantear, mirar, decir, bueno, acá le estamos bifiando, acá no. Sí. Bueno, y juntémonos lo que tenemos ganas de estar. Si la gente que está no tiene ganas de estar... no sirve. Claro. Bueno, es básicamente eso. Eso es lo que pasó y eso es por el que estamos ahora juntos de nuevo tocando y todos felices. Y todos, la verdad que sí. La verdad que sí. Estamos yendo a tocar a lugares donde hay mucha gente y de repente tocamos para. Nos vamos a zonas que nunca fuimos. Ahora. Se está tocando viajar, ¿no? También. Sí, estamos tratando de salir y de repente tenés que tocar para 20 personas, 50 y la mejor y lo pasamos igual bien. Y como que no estábamos muy pendientes de si se llena o no se llena, sino que el público que vayamos consiguiendo sea un público que realmente elija la banda, que uno no les tenga que obligar a que te venga a ver, ¿viste? Claro, no tenés que andar rompiendo las bolas a la gente, sino que llegue. Mismo nosotros nos formamos en la plaza. Nosotros fuimos una banda de espectáculos callejeros durante 7 años de la carrera de la banda. Entonces, a ver, contame un poco eso. ¿Cómo nosotros, de espectáculos callejeros? En época de Cromañón, poquito antes, ya se estaba haciendo difícil tocar en varios lugares. Y como que cuando pasó lo de Cromañón, nos costó un huevo conseguir un lugar que pueda tener la capacidad de gente que nosotros estábamos llevando, uh-huh. Porque eran lugares extremadamente grandes. O muy chiquitos. O muy chiquitos, que por ahí no tenían un sonido que vos te sientas cómodo, no servía. Claro, como que no cerraba. Entonces dijimos, vamos, armamos un set chiquitito, equipos chiquititos de 15 watts, así, nos sentamos en plazas, fuimos a Plaza Francia durante 5 años, todos los domingos. Todos los domingos en Plaza Francia. Frío, calor, todo. Y lo que hicimos fue armar un espectáculo. La para... cara del loco. Él nos conoció ahí. ¿Vos lo conociste en 2004? Ahí. Ahí en Plaza Francia, directamente. Exacto. Sí, porque es direccional, boludo. Por eso se me dio. Claro, o sea, en dirección. Imagen. O sea, ahí va. ¿Lo conociste directamente? O sea, ¿los ibas a ver todos los domingos ahí en Plaza Francia? Exacto, claro. Y ahí, bueno, ahí fui pegando otra. Una buena... Sí, no se ve que no son tan mala onda los pibes. Más o menos los zafan. Está re forro, ¿viste? Más o menos, ¿viste? Sí, pero todavía nos está pidiendo plata, ya en cualquier momento va a querer cobrar y... Flaco, a ver, pero hay que seguir remando. 17 años, boludo, así que el pibe está. Ya, queda un tiempito. Bueno, y a través de eso empezaron bueno, a... Bueno, por eso nos curtimos. ¿Ahí fue la época del Bareto también? El Bareto, sí. Claro, todo más o menos en la misma época, más o menos, ¿no? Ahí estábamos terminando ya la plaza. Sí, ya estaba bastante difícil, ya venía Macri a cerrar los parques. Pará. ¿No? Señor bueno, presidente bueno. Mauricio. Ah, sí, perdón. Y ahí se estaba complicando un poco la cosa y bueno, y ahí empezamos a decidir tocar en lugares un poco más grandes y apostando un poco más en la publicidad para que venga más gente. Pero la plaza nos sirvió como ventana porque nos veía gente de todos lados, de la capital federal como de provincia, ¿viste? Y como que de repente empezamos a tener público de Morón, de todos lados. Bueno, eso es un golazo porque después te empiezas a abrir otras puertas. Y además que tocábamos y la gente no nos conocía, no sabíamos y no sabíamos cómo hacer para que la gente le guste la banda. Era tocar y la gente naturalmente se iba quedando la que le iba gustando el la proyecto. La que le gustaba se quedaba acá, naturalmente. Bueno, tiene que hacer las cosas, me parece, ¿no? Y así es como hicimos nuestra base y hoy en día todavía defendemos ese tipo de público que queremos, ¿no? Bien, ¿y la plaza? ¿Para cuándo? Ahora ya es imposible. Y la plaza creo que va a ser imposible. Más decir, ahora. Vienen con el topador y cagaste. Yo creo que no va a ser, te rompen no a ser todos posible. Los equipos. Va a estar difícil. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Seguimos presentando entonces un puto cuento de hadas. Vamos a escuchar ahora. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? A ver. Solicitud, vamos solicitud, a escuchar ahora. Se está invitado ahí en Solicitud, tenemos dale, un invitado. Solicitud es, el invitado es el cantante de Tipitos. De sí. Tipitos, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. También, mirá, ¿cómo apareció, loco? Conoció la banda, vio un DVD y mirá, aunque no lo creas, consiguió el teléfono, me llamó por teléfono y nos felicitó por la banda. Mirá vos, me llamó a mi casa, onda. Mi mamá me dijo, en esa época vivía con mi mamá. Ya era grande, boludo, pasado, ¿eh? Sí. Y me dijo, che, te está, Walter Willy de los Tipitos, me dijo. Y no lo voy a creer. Dale, boludo, me está, mamá, no me eché la bola, dale, déjame dormir. Sí, sí, algo así fue. Mirá vos qué buena onda. Bueno, entonces vamos a escuchar, se me fue el nombre del tema. Solicitud de amistad, entonces, bueno, justamente, ¿no? Estamos con Viejos Comodines presentando un puto cuento de hadas y suena así, escuchá. Continuamos entonces con los chicos de acá, Viejos Comodines, y la verdad que es un gusto charlar de música, me gusta porque aparte se nota que cuando ya una banda tiene un tiempo de, digamos, de recorrido, los temas surgen de otra manera también, ¿no? No, sin desmerecer a todas las otras 250 bandas que hemos entrevistado, pero está bueno cuando uno puede meterse un poquitito más adentro y charlar de cosas que por ahí les pasan a todas las bandas también en algún momento y en otras, a otras que no. ¿Cómo fue? Quiero saber, digamos, el tema del arte de etapa, porque hay mucho tiene que ver con Lobo, con Caperucita Roja. ¿Por dónde lo encararon todo eso? O sea, ¿lo intentaron ustedes? ¿Se lo dieron a alguien? No, lo hablamos, es algo que lo veníamos hablando entre nosotros. Primero, Un Puto Cuento Dada para todos nos significaba una cosa distinta. El hecho de, por ejemplo, grabar el disco era como un cuento de hadas, ¿no? Claro. Grabarlo de esa manera, como en la vieja escuela, tocarlo en vivo. Bueno, un poco fue así. Un poco también por la situación en la que estábamos viviendo como banda también, ¿viste? Claro. Dale, ¿cuándo vamos a vivir la música? Es un puto cuento de hadas, ¿viste? Son muchas cosas. Y de repente esto, Los Lobos, en la tapa, desde mi punto de vista, porque la tapa la hizo Martu Mandi, que es una diseñadora terrible, interpretó eso y creo que coincide con mucho con lo que yo pienso, como Los Lobos, como una especie de ejecutivos, ¿viste? Buscando la inocencia. Los echaban, ¿viste? No, me hagan caso. Sacan no el cosquín, todo. No, bueno, pero sí, tiene como, a mí me da esa misma sensación, como que el Caperucita Roja serían ustedes. Claro. De alguna manera, sí. ¿No? Como decir, bueno, sí, yo vengo re feliz acá. La lucha. A mí me representa la lucha. Claro. La lucha de alguien más pequeño, ¿no? Pero determinado. Sí, claro. Encarando ahí. Y la parte de atrás tenés. ¡Epa! ¿Quién era la Caperucita? Bueno, otro lobo más. Bueno, y el lobo que todos tenemos adentro también, ¿no? Claro, el momento de defender lo tuyo que sale. Como ahora, que ya firmamos un sello y somos famosos y no, claro, le damos bola a nadie. No, yo no sé cómo, vinieron, boludo, realmente. Pensé que no venían, boludo, realmente. No, igual es una visita que fuera de joda se hizo esperar un tiempazo, porque estamos hablando de, hablábamos antes fuera de aire de aquella noche en Gier, ¿cuándo fue eso? Hace como 5 años. Hace un montón de tiempo, sí. 4 por lo menos, o sea, sí. La radio tiene 5 el programa, sí. Y fue al principio. Sí. O sea que quedó, viste, a veces pasa que nosotros hablamos de bandas o vamos a cubrir tal banda, pegás tal contacto y después, viste, no sé, cosas de la vida, no los ves más, claro. No se te ocurre, decís, ¿sabes cuántas bandas me ha pasado que decir? Loco, tienen que venir. Asesinos Seriales vino hace poquito. Los escuché cuando era muy chico. Mira. Boludo, yo Asesinos Seriales los fui a ver, o sea, los fui a ver, no, miento. Los conocí hace 7 años y recién hace 2 semanas vinieron. ¿Viste cómo decís? O sea, bueno, tenían que venir. Era sí, este es su un... momento, por eso tuvieron que venir. Las ahora, cosas están alineadas, las estamos alineando inconscientemente y las cosas se están dando porque es el momento de que se den. Nada es casualidad. No. Nada, absolutamente nada. Y uno forja lo que genera también más tarde. Bueno, muchachos, vamos a cerrar de a poquito la nota. Me acuerdo que en aquella nota les pedimos que pasen la onda, pero nada, era otra cosa, otro momento. Así que el programa se llama Pasa la Onda. Y lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda. En su momento usted se las pasó, como decía antes, que se curta. Sí. Es eso, decir, bueno, tal banda tenés que escucharla, tal banda suena muy bien, tal banda son amigos. Eso queda libre a criterio de ustedes. Pero lo que siempre les pedimos es que pasen la onda, como para que se continúe, para que la gente que en este momento por ahí está escuchando, esperemos que haya alguien escuchando en este momento, así que si vos estás escuchando de otro lado, te mandamos un gran abrazo. ¿Puedo nombrar 3 bandas? Puedes nombrar las que vos quieras, esa es la idea. Las 3 que son las más allegadas a nosotros. Vale, vale. Una es Manjar, que es la banda del baterista fundador de esta banda. Sí, Manjar, me resuena. Que le está yendo muy bien, ahora dentro de poco van a hacer un Borderix, creo. Bien, ¿y por dónde los encontrás musicalmente? ¿En el estilo? Sí. Rock, uh-huh. Rock, está muy bueno. Manjar, entonces. Manjar. Después tenemos bandas amigas con las cuales pateamos años, que es La Gaucha y La Caldera. La Gaucha y La Caldera. Sí. También rock, podemos decir. Son rock y son dos bandas que tienen un poco esta escuela que tenemos nosotros de que la gente se va a acercar a la larga, ¿viste? No. Ajá. Están desesperados, ni estamos desesperados porque nos conozca la gente. O sea, nosotros estamos desesperados y naturalmente necesitamos hacer música. Claro, el resto, claro. Y estas bandas, La Gaucha y La Caldera, son dos bandas que nos parten la cabeza, por lo menos en la parte a mí y a la mayoría de la banda de Comodines. Bueno, completita la pasada de onda. Muchas gracias, fuera de joda. Grande. Porque gracias. Esa es la idea, ¿no? O sea, que te empiece a sonar. A full. O sea, es el boca en boca. Sí. Más allá de internet, más allá de un montón de cosas, las recomendaciones para mí siguen variando en un montón. Hay una más. Y la banda de nuestro stage estrella, que no sé, el otro stage estrella. El otro stage estrella, está bien. Que es Cactus, que es Cactus. Una banda que está arrancando ahora. Que ¿hacen ska por casualidad? No. Ah, entonces no es ese cactus que yo pensaba. No, hay muchos cactus. Boludo, hay un montón, mucho pinche, la gente quiere pinchar, está bien. Bueno, igual es rescatable, ¿no? Sí. Depende cómo lo escriban, ¿viste? Aparte la sos Abel Pintos, entonces claro. Ya está, tenés el fácil de Google, ¿viste? Lo metés ahí con cactus, Abel Pintos, listo, ya está, nos hemos conocido. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. Te voy a robar un segundito para pasarte, si querés, los discos están... El domingo están, van a estar tocando. El domingo vamos a estar tocando en... El domingo 20. Sí, en, el otro. En Jack Flash, una fecha media sorpresa que no la avisamos mucho, pero para la gente de la zona, porque vamos a empezar a ir a tocar para aquellos pagos. Para Jack Flash, Zona Norte. Zona Norte, sí. Bien. ¿Qué más iba a pasar? Ah, los links de, por ejemplo, YouTube, Spotify, sí. Donde pueden bajar el disco, iTunes, fanpage y todo eso es Comodines con K, Viejos Comodines con K. En mayúscula, por lo menos en Face está en mayúscula. Sí, claro, en mayúscula. Y bueno, y que en este disco que acabamos de sacar también está Lula de Lucas Sativa, aparte, que es nuestra madrina. Claro. De alguna manera, naturalmente, también se dio de que nos empujó mucho para que sigamos adelante con el proyecto. Que... Contá un poquito la historia, la que nos contaban recién, del hecho de que está en el primer tema del disco. O sea, claro. Ella canta el primer tema del disco. Claro. ¿Cómo fue que nosotros ella se acerca? En el lapso ese que habíamos parado la pelota para mirar el terreno, uno de los stages, no lo voy a nombrar, quiso... Quiso pasarle los temas, claro, para que conozca la banda, y la mina de momento se enteró de que la banda se había separado, y le había gustado y publicó, che, esta banda se separó, no lo puedo creer. Y de ese día nos empezaron a llover mensajes de lo que había escrito Lula, y así vino a grabar el disco, y así también nos ayuda... El empujón, digamos, empujón que por ahí... necesitábamos. Qué bien, ahí, una genia. Bueno, Lula es una grosa, ¿no? Lula Bertoldi, una grosa, cantante de Lucas Sativa. Muy buena gente, en realidad todo el grupete ahí, sí, de Luca, que bueno, marcas tu marca, bueno, toda esa gente, sí, que labura ahí, que labura muy bien, así que nada, y laburan exactamente para, bueno, pero mismo ustedes lo saben muy bien, boludo, para vivir de la música, sí, o para intentar por lo menos estar más cerca de vivir de la música, tenés que laburar, tenés que pirar el orto, tenés que tocar, y bueno, ahora es el momento, sí, que toquen, ¿no? Bueno. Dale. Claro, boludo. Yo vengo con una bronquitis. O sea, estoy metiendo en el remo con dulce de leche, boludo, ahora, en ese momento que labures vos ahora. Ahora me voy a excusar y voy a empezar a decir que vengo con una bronquitis. Claro, ponele. Canté el otro día y me quedé a media asta, más o menos, pero bueno, más o menos a fondo. El rock es así, loco. Si igual, te gusta, canto tenés más con los huevos que con la técnica, así que. Claro, la técnica, ¿no? Y si no afino, y si ven que no afino, nada. Sepan, perdona. Bueno, Viejos Comodines está con nosotros. ¿Qué tema vas a hacer? Vamos a hacer el Samba de los Perdidos, que cierra este disco nuevo. Es el tema que cierra justamente un puto cuento, sí, de hadas. Bueno, estamos con Viejos Comodines. Han pasado la onda, antes que nada. Muchas gracias por haber venido, realmente. Gracias a todos ustedes. Y ahora los dejamos entonces con la música de Viejos Comodines. Están haciendo, van a estar tocando dentro de poquito, van a estar en el Cosquín Rock. Vamos a estar en el Cosquín Rock, sí, una razón más para ir al Cosquín Rock. Y los escuchamos haciendo Samba de los Perdidos. Han pasado la onda, capítulo 252. Sigue de esta manera. Tanto que quisiste andar, tanto que hoy salí a buscarte, no te encontré. Al volver, coches que iluminan y un viento nos empuja a todos, nos hace chocar, nos hace mirarnos mal. Al volver, aferrado quizás a nada, quizás concreto, quizás pura cal. Inhalando bocanadas de tu aire, de una herida abismal, un amor sideral que nunca vas a comprender. De una herida abismal, un amor sideral que nunca vas a comprender. Samba de los perdidos, de los que intentan y no encuentran el camino. Como la fiebre no es la enfermedad, entonces sí duele. Algo también se está curando. Gracias. Come listen, so hide your bones and gun, go on a whistle.

Bien. Sí, todo. ¿Cómo bueno. estás, Sichón? Bien, te estás esmerando. ¿Viste? Estoy como loco hoy. Tampoco sé. Bueno, Chicho, estamos escuchando a Butú. Sí. O sea, banda rosarina, ¿correcto? Banda rosarina, Roldán, los chicos son de por ahí, de esa zona. Roldán queda cerca de Rosario, digamos. Roldán, ¿no? Claro, es un pueblo que está cerca de Rosario y bueno, está dividida la formación entre lo que es Rosario y Roldán. Bien, y tocan por lo general en zona Rosario. De hecho, este fin de semana que viene, si no me equivoco, este fin de semana o el otro va a estar tocando en el Vorterix. El 19 de diciembre va a estar tocando en Vorterix de Rosario, justamente, junto a Coverheads. Coverheads. Sí. Linda banda. Bueno, contame, ¿por qué estás ahí, Chicho? Por tu cara. Ah, no, mi cara fue una hermosa banda. En la 1 se nota, ¿no? No me gusta Coverheads, pero bueno, lo digo así, lo admito públicamente. Yo lo fui a ver el domingo. ¿Te gustó? Sí. Bueno, a mí no. Bueno, son gustos, ¿no? Exacto, no bueno. Vamos a discutirlo. Podemos tener divergencias de gustos. O sea, de hecho, la gente que está escuchando en otro lado en este momento, que esperamos que sean millones y millones, sabemos. Que hay gente que estuvo pendiente por la... Explotan cosas acá, vos tenés que seguir como si nada. Algún cerebro por ahí está explotando, no sé qué creo. Pasó. Puede ser. El calor. El viste, a veces afecta. Sí. Como decía, pasan cosas, ¿no? Y bueno, pasó Vudú, por ejemplo, este sábado. Estuvo tocando en el... En el Asbury, en Flores. En el Asbury. Uy, se me ganó. Bueno, exactamente. Sí. Tocaron en el Asbury, estaba anunciado 11:30, terminaron arrancando como a las 2:10. Ah, bien, bien. Sí. Considerado para la gente también, ¿no? No hay problema, o sea, ya sabes que si está anunciado 11:30 vas a terminar cayendo a la 1, te tomas una cervecita, hablas con la gente, además que los chicos estaban abajo, o sea, muy buena onda, como siempre, como vos. Estabas feliz, te veo feliz. Ay, yo, al final parece que yo siempre estoy feliz cuando voy a recitar, pero... Y bueno, sos Chicho Rock, boluda, o sea, es como que estás en tu hábitat. Así volando, rockeando, bailando así rock and roll, así con... Sí, estaba ansiosa, como siempre que toca vudú y siempre que puedo ir a verlos, la ansiedad me termina matando, pero bueno, sí. Hoy está como la noche accidentada. Sí, sí, estás bien, Leo, ¿no? Leo, hay una silla ahí, guarda. Sí. Y al lado está Nano, no te la lleves puesta. Sí, por ahí. Bueno, Nano está concentrada también. Bueno, volvamos al tema. Asbury, Flores. Asbury, exactamente. Mirá vos, boluda. Está bien, nada, me estoy acordando que... Yo te invité. No, sí, ya sé. Pero no sabía que eran Flores, yo mi idea siempre fue Abasto. No. Si sabía que eran Flores, probablemente hubiese ido porque me queda muy cerca de casa. No de la... sabes lo que te perdiste. Sí, me imagino. A ver, contame. Bueno, no, me imagino, ¿no? Bueno. Porque quiero que me cuentes, quiero saber, en realidad. ¿Cómo fue la historieta? ¿Arrancó la historieta, tipo 1:30, dijiste? No, 2:10 de la mañana. Ah, aproximadamente. Yo llegué como a la 1 y moneditas. Vimos una banda de soporte que en este momento no me acuerdo el nombre. Ah, bueno, una buenísima. Banda que hacía covers. Coverheads, era, boludo. No. Ah, no. Estaba buena la banda. Esas cosas que son preferibles no comentar. Pero estaba buena. Está buena. O sea, sí, habían como unos pifes de sonido. Que ellos no estaban con su sonidista, ¿o no? A veces pasa, ¿no? Recomendación para todas las bandas, ¿no? Consíganse un sonidista, por favor. O sea, propio. Es fundamental para que suenen bien tener un sonidista que conozca lo que hace la banda. Sí, exactamente. Es lo ideal, pero no siempre se puede. No siempre se puede, pero hay un montón de gente que está estudiando sonido y que por ahí mataría por una oportunidad y nadie se le acerca por ahí. O tampoco los piden o la van a buscar. Pero bueno, es una cuestión de dos partes. Sí, obviamente, alguien que dé y alguien que reciba. Y no te rías. No dije nada. Bueno volviendo, fuimos a ver a Vudú. Cristian no me acompañó. Fui a ver a Vudú. Sí, fuiste sola. Llevé a un amigo de toda la vida. Sí. Nos vio por primera vez. Quedó totalmente enamorado, como a mí me pasó en su momento con los Brujos. ¿Qué te puedo decir? O sea, Vudú es una banda que yo sigo hace 6 años. Sí. Este año festejaron los 15 años justamente en el Teatro Vorterix de Rosario. Ah, bien, ¿acá están empezando a hacer sus primeros pasos acá en Capital o ya han venido más de una vez? No, vienen seguido, en el año vienen bastante seguidos, más hace 1.5 o 2 meses estuvieron presentándose en el Uniclub también, o sea, también fui, obvio, como responde. Ahí sí, en Abasto. A ese sí es en Abasto, está claro. Bien, el Uniclub es en Abasto, bien, gracias. A la vuelta del Abasto. Claro. Para que te ubiques. Sí, Guardia Vieja. Sí. Ah, frente al Coto. Sí. Ah, mira, sí, un lugar que fui un par de veces, sí, alguna que otra fui. ¿Te gusta el Uniclub? Me encanta el Uniclub. Muy bien. Me encanta, gran lugar el Uniclub. ¿No te gusta vos el Uniclub? No dije que no me gustara, Bueno, ¿por qué no te gusta? Está pegando a la gente. Contanos. En el Looney Club, está llamando, enojados. Yo no dije que no me gusta el Looney Club. A una chica que tiene el apellido Rock no le gusta el Looney Club. No, por favor, todo bien con el Looney Club. Un lugar agradable con gente amena y la zona divina. La zona la veo un poquitito. La zona está complicada, sobre todo tipo 2 o 3 de la mañana que está saliendo medio en pedo por ahí. Difícil. Yo creo que el problema son los otros. Bueno, ¿podemos volver al tema? A ver, estás hablando de flores. Sigamos en flores. Claro. Otra zona tranquila. Otra zona totalmente tranquila, sí. Bueno, nada, ¿qué habrán tocado? Habrán tocado 16 temas, ponele. Se tocaron no fui todos, yo, boludo. Ningún cover. Ah. Pasaron por los discos, hicieron temas de Picasso, de Sueños Eléctricos. ¿Cuántos discos tienen? Debe tener 4 o 5. Ah, bien, bien. Ya es una banda, ya que tiene un tiempito. Estamos haciendo conocer a la gente a Vudú. Yo particularmente también estoy conociendo. Estás en este conociendo caso a Vudú, y esa voz me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, la voz que tiene Ike, la verdad es que es privilegiada. No solamente es una voz, o sea, no es una banda que decís es la voz y bueno, el resto que acompaña más o menos lo sigue o está a tono, no. O sea, vos lo escuchás a Ike, lo tenés a Nahuel Acuña, que es el bajista. Sí. Es una bestia el tipo. El chabón es de los bajistas que va al frente, digamos, en el sentido del escenario. ¿Es de tomar el escenario o es de los medios como retraídos? No, bastante retraído. Está en su sector, como que mira un poco así, pero sonríe mucho, es muy, muy simpático con la gente. Pero en su burbuja. Pero en su burbuja, sí, exactamente. Lo que transmiten en sí, lo que transmite Vudú, yo lo recomiendo 100% porque una vez que los veas, no los dejas más. Ah, es como así onda adictivo, digamos. Sí, ¿no? es adictivo y cada show es mejor que el anterior. Bueno, pero es como el Paco. Es como el Paco, bueno, sí, también no sé, dicen no que es adictivo. Paco, no sé si pero es muy buena la recomendación que estamos haciendo, pero bueno, como saben, no nos presten atención, o sea, presten atención, pero no hagan lo que decimos, por favor, en sus casas, por favor. Por favor, menos. Bueno, más allá de eso, tocaron 16 temas, o sea, que fue una horita más o menos de show. Hora y media, ponerle que habrán tocado, sí. ¿Te quedaste con ganas, digamos? ¿Te quedaste medio manija? Sí. ¿Te quedaste manija? Bastante manija. Bien. ¿Les dijiste a los pibes? Dijiste, muchachos, a ver. Media pila. O sea, vienen de Rosario, no los veo todos los fines de semana. No. Bueno, igual no sé si ahora me voy el 19 a verlos. Viste que yo a Vudú voy a Rosario, vuelvo. Claro, Rosario. Bueno, Rosario, lo próximo en el Orderix. Bueno, ¿y qué le podemos decir a la gente que...? Bueno, ¿qué te decía, por ejemplo, tu amigo que fue la primera vez que los vio, por ejemplo? Mi amigo empieza a recitar. Sí, sí, es para contarlo esto, realmente. Me ha pasado de llevar más de una persona a ver a Vudú. Sí. Y me dicen, no puede ser que esta banda no esté tocando en un estadio, ¿entendés? Que no haya más gente de la que hay, o sea, no... Es como que... No se explican, claro, no cuadra, porque vos podés escuchar los discos, podés verlo por YouTube, lo que sea, pero si no estás en ese momento y sentís la energía que te brindan los locos, no lo vas a entender. Y la verdad es que yo, las oportunidades que tuve de hablar con el cantante o con Nahuel, que es el bajista, siempre les dije, loco, ustedes tienen que llegar a algo muy grande, porque... No es joda, o sea, no hay bandas así, no hay... Bueno, estás revendiendo la banda igual, ¿eh? Siempre, no, está bien igual. Siempre la voy a vender a donde vaya. Gente que conozca los voy a hacer escuchar Vudú. Sí, bueno, porque de hecho vale nos la has pena. Hecho escuchar Vudú acá. Por ejemplo, no teníamos a la banda. Por ejemplo, nosotros acá, yo por lo menos no había escuchado nunca. Igual me pasó algo medio que te lo marco como así en el costado que no me gustó tanto. Es que no pude etiquetar a Vudú. No pude. ¿Cómo no pudiste etiquetar? No pude. No, porque es un nombre bastante común. O sea, en cuanto a... Sí, es un nombre bastante común, Vudú, y sí, con acento en la U, en mayúscula, y no los pude etiquetar. Un dolor de huevo, por lo menos para mí fue un dolor de huevo. Algo que por ahí tendrían que meter un Vudú Rock, Vudú, no sé, algo me Hay parece. Hay un Vudú Rock. Por eso. ¿Pariente tuyo? No es pariente mío. Comparte. Muy bien, yo me quedé pensando encima. Bueno, Chicho, algo que quieras agregarnos de esta presentación de Vudú para la gente, para lo próximo. ¿Vas a ir a Rosario? Entonces. Lo estoy pensando todavía. No pienses mucho que después te conocemos y sabemos que es difícil. No. Probablemente sí, hay un 70% de probabilidades de que vaya. Probabilidades de asistencia. De asistencia. Chicho, un próximo sí, show. Asistencia de, perfecta. De, ¿tenemos fotos también o va a haber fotos? Sí, sí, tenemos fotos sí, que buenísimo. Nos está pasando Laura Artigues, también una seguidora de Vudú, que la conocí justamente yendo a ver a Vudú. Y bien, después por Facebook hablamos y bueno, la verdad que muy copada. Gracias Laura por la buena onda. Y por las fotos que están ahí por en las nuestro Facebook. Sí, que las estuve viendo y que la verdad se copó, porque yo le pedí una, dos, viste, cuando claro, decís de onda. Me dijo, no, te voy a hacer una selección. Entonces, bien, buena onda, hay gente copada todavía, carajo. Mucha gente copada, gracias a Dios. Sobre todo en el rock, digamos, entre la gente, sobre todo que va a ver bandas, eso, ese espíritu rockero y solidario y amiguero se suele mantener, suele por suerte. Sí, sí, por lo menos en este ambiente, no sé cómo será. En otros tipos de rock, ponele el reggae. En el reggae decís sí, vos, creo no que sé, también es buena onda. Pero no bueno, sé, no lo conozco. La mandaremos a Gillo Rock no, para que haga Gillo por favor. Reggae. Gillo Reggae. No, imposible. ¿Por qué no? Chicos, ¿no, me pongo a llorar. Un recital de reggae? No. ¿Por qué no? No, no, así tienes no que estar abierta vos. Claro, open mind. Pasá la onda de sexo. Sonó bastante mal, Nacho, eso, te quiero decir. Nacho, soy una señorita, decir, está tu mujer presente. Por claro, favor, Nacho, no cuidado sea con las palabras, por favor. Estamos en un medio, hay que tener cuidado con las palabras. Bueno, señorita Gillo Rock nos ha contado de la presentación de Vudú. ¿Qué viene en lo próximo? ¿Qué es lo próximo de Gillo para el último programa del año? ¿Lo próximo de Gillo qué es? Este sábado. Este sábado. Este y bueno, sábado, no sé. ¿Vamos a ir a la Berizo o no? ¿Vamos a ir a la Berizo? ¿A la Plata? Vamos a la Plata. Bueno, listo. Esa será la próxima cobertura de la señorita Gillo Rock. Hoy aquí con nosotros. ¿Estás pasando bien? Como siempre. Bueno, bien. ¿Es bueno o malo? Que es como siempre. Claro, como siempre, ¿no? Claro, si bien o mal. Bueno. No, la estoy pasando excelente. ¿Cómo se puede pasarla mal con esta gente tan divina, tan cálida, con el calor que se te pegotea todo? Y con... y Gillo nos miente una vez más al aire. En este caso, en un ratito seguimos con más capítulo 252. Queda la cobertura todavía de carajo. Nos quedan las noticias, nos queda agenda, nos queda mucho para pasar la onda. Quédate ahí. ¡Viajamos igual! Preocúpate. Llorando desnudo. Bueno. Qué linda imagen, ¿eh? La verdad sí, es como que imagínate así desolado, parado frente al mar. Así que después de haberse ahogado, que salió, que el, la ola le llevó la malla. Que lo escupió. Que quedó en bolas, así desnudo, llorando frente al mar, así buscando a sus padres. Esa es la imagen que me hice de vos. Llorando desnudo, claro, así, amacándose. También, sí, ahí, ¿no? Traumadito. Un bailarín. Bueno, está bien, pero ahora estamos escuchando, ahora estamos escuchando a Roma. Está bien. Va, volvemos al programa. ¿Hacemos un programa de radio? ¿Estás seguro? Bueno, dale, vamos. Bueno, Roma, muy buena banda. A mí este tema me encanta, me gusta mucho este disco. No tengo tan escuchado el segundo disco de Roma. Así que teléfono, muchachos de Roma, acérquenos el disco. No nos negamos a que nos acerquen los discos o que, llegado el caso, nos manden material a info@pasalaonda.com.ar, que es donde, desde donde nosotros recolectamos el material y lo ingresamos en lo que es nuestra rotación de 24 horas, que puedes escuchar, obviamente, cuando las 24 horas. Era bastante fácil, ¿no? Casi como si fuera todo el día, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ya sabés que los jueves está nuestro programa, que los martes son martes de Ciclola. Los jueves está lo mejor. Los jueves es, creo que, la frutilla del postre, sí, de la semana, ¿no? Definitivamente. El otro, la semana pasada escuché el programa y me gustó mucho, de la semana pasada. Ya hace rato que no lo escucho. Muy fea. Tendría que ponerme al día. Sí, muy fea. Muy deberías, fea. Deberías. Deberías, sí, deberías, sí. Deberías ponerte al día. Sí, la verdad que sí. Bueno. Sí, pero eso es trabajo de producción, más que nada, ¿no? Que me escucha, me dice la risita atrás, que no grites atrás del micrófono, que la puta madre. Claro, y bueno, pero escuchar el programa sirve para darse cuenta de todas esas cosas. Sí. Por ejemplo. Bueno, estamos en el programa, justamente, Roma es lo que suena, y arrancamos con lo que es agenda de sábado. Roma va a estar sonando junto con Cisma y Saya. Otras tantas bandas más estarán acompañando a los de San Martín en el Club Tucumán Andrés Baranda 941, en la localidad de la zona sur, es decir, Quilmes, 17 horas, suena Roma haciendo Neurosis. Escuchando una vez más a la señorita Marilina Bertoldi en lo que es nuestra agenda de sábado, ¿no? ¿Por qué la estamos escuchando en la agenda del sábado? Porque va a estar tocando. ¿En dónde? Ah, en el Auditorio Este. ¿Junto a quién? Junto a Jaque Reina, gran banda, gran. Sí. No quiero cebar a nadie, pero es una gran, gran es banda. Es una banda que vale enorme. La pena. Muy buena banda. Excelente. Vale. Más que uno, que es otra banda así onda. Es una banda onda Eruca. Banda del palo, digamos ahí. Claro, porque son tres también, es un trío, dentro de todo alternativo, podemos decirle, y son dos chicas y un chico. Exacto. Después, y las dos chicas tocan guitarra y bajo. ¿Quién más toca? También va a estar tocando Cazacuervos, por ejemplo. Cazacuervos, una linda banda medio loca, medio volada, así, ¿sí? Medio para el mambo, así, para flashearla. Así que llévate fácil si vas. Bien, bueno, un gran concepto, bueno, otro más. Si voy, me llevo. Sí, por si las moscas, ¿no? Y Paribus, Paribus es otra de esas bandas que hicimos nota apenas arrancó Pasaronda, una banda que también tiene un lindo vuelo. La gente de Paribus sigue una fecha completita. Terminó siendo muy recomendada por la gente de Pasar la Onda. Mal. Así que si tenías dudas en ir, fíjate. No, ya no hay dudas, ya no hay más dudas. Auditorio Este, 20 horas. Suena Marilina Bertoldi, que va a estar cerrando esta noche con grandes bandas. estoy dando cuenta que necesito lentes. Sí. Sí, se lo dijimos. No sé si voy a leer lo que dice ahí, boludo. Estoy muy mal. No, igual yo tampoco. Es más, yo... ¿Dónde está Nacho? Allá. Se va contra la pared, viste, el pibe. Bueno, estamos escuchando a la Berizzo haciendo... ¿Cómo se llama este tema, Nacho? Imagínate. Imagínate. No, imagínate vos lo que dice ahí. Digo. Sí, no. Claramente. Pero yo me lo estoy imaginando porque no lo llevo a leer desde acá. Hace un tiempo te gozaba de buena vista, ahora ya no, evidentemente. Bueno, la Berizzo... Ahora gozás de otras cosas. Bueno, obvio, sí, de la vista justamente... La bueno, vista había un, sí, también. Había un supuesto chiste en WhatsApp que circulaba que decía que la paja anula la vista, pero bueno... ¿Por qué es un puesto con chiste? Con razón estoy que, ciego. Tiene boludo. Un poco de verdad. Nunca vi que nadie lo compruebe. Hoy estuve hablando de ese tema y hay que hacerse cargo de la paja. Pero no pudo dejar la paja. Bueno, loco, es así. Yo me hago cargo todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Bueno, vos sos un pajero importante. Bueno, teléfono acá tenemos. Bueno, hace unas semanas teníamos a Meli acá en oferta, ahora lo sumamos a Leo. A que quiere un gordo desnudo, acá lo tenemos. Yo me subo a la góndola de ofertas. Ofertas, está escuchando el novio de Mele, bueno, mandamos un gran saludo al novio de Mele, bueno, estaba en oferta. Funcionó la oferta, entonces. Claro, o sea, mirá qué rápido. La recomendación. Bueno, si pasa la onda a través de suerte, escriban, chicos, Facebook, Twitter, claro, Instagram, comuníquense YouTube. Con nosotros. Chicos, no, chicas, perdón. Chicas, vos que chicos también. Bueno, un acto fallido acá. Un fallido. Tremendo, tremendo. Bueno, un acto que no va a ser fallido, porque en realidad arrancó con un acto fallido esto, porque la Berizzo iba a tocar en el estacionamiento del Estadio Único de La Plata y pasó ahora a tocar adentro del Estadio Único de La Plata, o sea, decir, van a meter un Estadio Único de La Plata, la Berizzo. Bien por los pibes, loco, aguante, bien por el rock, bien. Bueno, es como la banda, podemos decir que es la banda que reemplazó a Callejeros de alguna manera porque canta igual. O sea, por lo menos está muy cerca realmente. Celebro ese adelanto, ese avance del rock and roll nacional que estaba faltando, que estaba en falta desde el año 2004. Es verdad, es verdad. Bueno, volvió ahora también Don Osvaldo, escuché un temita nuevo de Don Osvaldo, la verdad que me pareció buenísimo. Así que ojalá con Don Osvaldo. La cuestión es que la Berizzo va a estar metiendo un Estadio Único en La Plata, avenida 32 y 25, desde las 8 de la noche, es este sábado. Arriba que la cobra Dios. Arriba que la cobra Dios. ¿A dónde ir a buscar el tiempo que ya? Bueno, suena Blues Motel en nuestro programa. Va a estar tocando con la gente de Támesis. Sí, señor. Una linda yunta. Una linda yunta. Sí, sí. Bueno, yo quería escuchar Blues Motel. No escuché realmente. Me han invitado, pero no fui. Pero Támesis sí escuché. Linda banda. ¿Te gustó Támesis? Yo, la verdad, que tengo ganas de ver a Támesis hace mucho tiempo. Me gustó, sí. Me gustaría que vengan también acá. ¿Quién era que decía el otro día? No, no eras vos. Que decía el otro día que Támesis es una banda para colarse un cuartito. Yo, Nacho. Exactamente, sí. Y concuerdo, sí. Yo lo sería ver con un cuartito. Con un cuartito igual voy a ver a la Belisa, a Caloga, lo que sea. La Mona pero, Jiménez. Hablando de la banda. En el palo, cualquiera, vamos. Pero, la Mona Jiménez. Que venga, ¿no? Colamos en la mierda. Pero, gran banda Támesis. Recomiendo. Gran banda, ¿no? Bueno, vienen sonando mucho los muchachos de Támesis. Realmente vienen andando muy bien. Bueno, junto con, en este caso, Blues Motel, que es una banda, digamos, del palo, ¿no? Son dos bandas bien rockeras, por lo que yo tengo entendido de Támesis y, bueno, lo que tengo escuchado de Blues Motel. Y, bueno, igualmente, como decía recién, ¿no? Yo hoy tenía muchas ganas de escuchar a Blues Motel, que va a estar tocando en Niceto, como decíamos. Sí. No lo dijimos, pero bueno, no ahora lo decimos. En Niceto, que queda en Niceto Vega, 5510, en Palermo. desde las 9 de la noche, sábado. Estamos en agenda del sábado. Nos quedan un ratito la cobertura de Carajo, que estuvo presentándose en el Teatro Borderix, además del Teatro Flores también. Sí. Ah, no, no, no. Tuvieron los dos lados. Me quedaste mirando, sí, pensé, sí, que ibas a decir algo, la chica. No, no, no. Yo vi fotos igual del Borderix y parecía que era un show de la puta madre, ¿no? Mirá, no te quiero adelantar mucho porque vamos a estar hablando de eso en muy, pero muy breve, pero sí. Sí. Un show del carajo. Un show de... Claro, ah, claro. Parafraseando un poquitito. Quedó ahí picando y mandó a guardar el muchacho. Blue Motel, más Támesis, en Niceto Club. Escuchamos entonces a los muchachos de Blue Motel. Casi dos Támesis. Haciendo 100 veces por día en este caso. Falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salís, un paso atrás. Ah, qué grande el Bocha, loco. Le mando un gran saludo a toda la familia Andando Descalzo. Este sábado cierran su año, nada más ni nada menos que en Atrastiendo. Un gran año, despidiendo ya ventanas, anticipando como que van a hacer otro nuevo disco ya. Te iba a decir eso justamente, ¿no? Como que ya ventanas como o pasó muy rápido o no sé qué fue lo que tuvo, pero como que... Yo creo que tuvo mucho desgaste, decís vos. Sí, como que sonó demasiado en un momento como en exceso y después como que se frenó. El último tiempo. Sí, creo que este disco Ventanas justamente lo que hizo con Andando Descalzo fue abrirle ventanas realmente, porque han salido a tocar en el interior, los han tocado fiestas clandestinas, han estado, digamos, moviendo mucho este disco Ventanas, que salió creo que hace cuestión de 2 años ya. Estamos en ahora más o menos, serán 2 años. Así que bueno, nada, es un gran momento para que se pongan a hacer otro disco, que igualmente está la promesa del DVD en el medio por los 20 años. Sí, está todo, caerá todo junto, sacarán primero el DVD y después a fin de año el CD nuevo. Y es una buena pregunta realmente, no te la puedo contestar, había que preguntarle a los muchachos de Andando, así que Ruso, ¿qué onda Ruso? ¿Qué van a hacer? Contanos Ruso. Así que al Ruso, ¿qué es? El Ruso es el manager de los muchachos de Andando Descalzo y el sonidista también. Hace un tiempazo lo habíamos invitado para que venga al programa y no pudo finalmente, porque quedó esa idea de en algún momento hacer el detrás del rock. ¿Te acordás que habíamos intentado hacerlo? Quedó pendiente eso. Quedó pendiente. Bueno, ¿quién te dice por el año que viene? ¿Cómo que no? ¿Por ahora qué está no? Leo acá. Por favor, somos uno más. Hay equipo, papá. Exacto. Yo le meto fichas. A todo, a lo que sea. Vos se decime. Y lo tenemos, salió súper motivado junto con nosotros. Como siempre decimos, no sigan nuestros consejos, por lo menos ni siquiera los sonidos tampoco, por favor. Pero la cuestión es que sí pueden hacernos caso e ir a ver a los muchachos de Andando Descalzo, que cierran su año allí en la Trastienda, Balcarce 460, desde las 9 de la noche, con una S de más, despiden Ventanas. cago en mi memoria, me cago en lo que siento, en lo que me hiciste vos. Me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos. Y en lo que me hiciste. Yo no sé lo que pasó, no. Y ya ves, borracho otra vez, otra cerveza que te quiero olvidar. Me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos. That you know. Well, I hope you won't see me in my ragged company. You know I could never be alone. Continuamos con el capítulo 252. Se pueden comunicar con nosotros, como siempre les decimos, a través de lo que son las redes sociales, la principal herramienta, ¿no?, que tenemos de comunicación hoy por hoy, más allá del WhatsApp, ¿no? La principal herramienta, me parece, son los micrófonos y los tres capos que estamos acá. ¡Vamos, campeón! ¡Champions del mundo! Bueno, estamos con algunas noticias. Esta creo que ya la deben saber más de uno, pero bueno, falleció Scott Weiland, el cantante de, entre otras bandas, Velvet Revolver y Stone Temple Pilots. Sobre todo Stone Temple Pilots. Sobre fue todo la banda que lo catapultó si a la no cima. Lo tenés, escuchá Sex Type Thing. Empieza I am. I know I ¿cómo es? Ay, no sé. No sé. Bueno, empieza con I. I am. Loco, escuchalo. Escuchá Stone Temple Pilots, loco. Scott Weiland, padre. A ver. Pero mucha gente se solidarizó con este fallecimiento, mucha gente se sintió, digamos, tocada de alguna manera, porque bueno, estamos hablando de un tipo que realmente, en cuanto a lo que fue música, fue un tipo importante. Y bueno, nada, es como que yo lo comparo mucho con Amy Winehouse, como que la crónica de una muerte, digamos, que se veía venir ya, ¿no? Porque sí, venía derrapando como loco hace varios años. Se veía venir hace rato. De hecho, si ves el video de Sex Type Thing, el tipo tiene... Era un tipo más bien surfer, o sea, con sí, un cuerpo así de surfer, grandote, no tan marcado, pero grandote todo. Y cuando lo ves en Velvet Revolver, en el video que está colgado como de un cable, ya notás que es una onda, no sé, más... Una piltrafa, chavos. Sí, ya, una ¿no? piltrafa, sí. Muy bueno, pero la que no tuvo grandes palabras para con él tampoco fue su ex mujer, sí, ¿no? Que su ex esposa, que dicho sea de paso, aprovechó para decir, bueno, no lo recuerdan, no lo voy a leer textual, por lo menos esta parte... Que escribió, de hecho escribió un libro en su momento y ahora escribió esto mismo sobre la muerte de Weiland. Ella dijo: nuestra esperanza para Scott ha muerto, pero aún hay esperanza para los demás. Decidamos escoger que esta sea la primera vez que no glorificamos esta tragedia al hablar de rock and roll y los demonios, que por cierto no tienen que venir con ese estilo de vida. Ahórrense la deprimente camiseta con la leyenda 1967-2015. usen ese dinero para llevar a un niño a un partido de fútbol o por un helado. Esto entre otras cosas, la carta es más extensa, pero otra de las cosas que decía que ella durante todo este tiempo había tratado de acercarlo a Scott, a sus hijos, y que él más de una vez había negado. Bueno, nada, que en síntesis, que Scott Weiland era un tereso más allá de lo que era como músico, y quería dejarlo en claro. Es algo que hay que pensar de las personas, ¿no? Antes de idolatrar a una persona, ¿idolatrar a quién? ¿Al músico o lo que fue la persona en sí en vida, ¿no? Así que analizar los dos puntos. Se le puede tomar como un acto de despechado de la mujer o como un acto de querer demostrar lo que en realidad estaba pasando detrás de las cámaras. Una realidad también, y ahora vamos a pasar a otra. Are you ready to make history? Yeah! So are we! Pero estamos en un programa y en algún momento tengo que salir al aire a hablar. ¿Está bien? Bueno, loco, bueno, ¿qué carajo? Y el momento es cuando el pelotudo del operador te gira el dedito y hace. No vi tu dedito, no sé dónde lo tendrías metido. Y la verdad que yo tampoco quiero saberlo, honestamente. Pero huele mal. Pero en tu culo. No sé, desde acá. Ah, todo eso. Mira, bueno, estamos escuchando a Metallica. ¿Podemos? ¿Pasamos a la noticia? ¿Estás de acuerdo? Está bien. Bueno, ahí está, lo convencimos. Inhabitadas, pasamos a la Antártida. Justamente, ¿no? Hablando de una zona inhabitada, pasamos a la Antártida. Bueno, recuerdan, ¿no? Hace un tiempito, en el 2013, Metallica tocó allí en la Antártida. Una de esas cosas que decís, ¿para qué? Porque Coca-Cola tenía plata. Porque Coca-Cola dijo, vamos a hacer esto, ¿no? Claro, y le sobraba la plata y dijo, ¿ahora qué hacemos con toda esta plata que nos sobra? Va a ser un tortón. Primero aumentemos los precios y después mandemos a Metallica a la Antártida. Ahí está. Y esto es beneficioso para todos. Bueno, por él. No, fue el 8 de diciembre justamente, para el Día del Árbol. Claro, fue para eso, ¿no? Para promocionar la Navidad y las buenas costumbres entre la gente. Y Coca-Cola de Navidad se lleva muy bien. Se lleva mucha también. Casi que lo usaron toda la vida. Más o menos, ¿no? Pero bueno, han sido muy inteligentes en ese caso. Bueno, cuestión es que este show ahora se va a estar pudiendo descargar gratuitamente 20 minutos. En video, sí, sí. 20 minutos en video desde la página oficial de Metallica. Bueno, bien. Está bien que después de tanto denunciar a Napster y todo, regalen algo, ¿no? Algo. Sí, después, más, bueno, no es algo de ellos porque lo firmó un amigo de ellos, ¿no? Claramente van a regalar algo de otro, no suyo, pero. Bueno, pero es un material bueno, que claro. Pertenece. Sí, bueno, pero cualquiera podría haber ido con un celular y reiniciarlo a YouTube, que seguramente habrá videos, y ya fue. Sí, pero de hecho, no está. Ese es el tema encima. En YouTube está subido desde el canal de Metallica todo el DVD completo. Pero desde YouTube, que tenés que entrar y verlo. Entonces, ellos con eso, como que taca, ahí está. Digan un pedacito. Todo por sea eso. Por el Bill Metal. Yo creo que. Bueno, sí, bueno, Metallica, ¿no? Justamente, ¿no? Lo tenían intrínseco. Ahí tenés. Bill Metallica se llama ahora. Bill Metallica. Bill Metallica. Bueno, cuestión que después de tantas peleas, ¿no? Ahí con Napster en su momento, Lars Ulrich, que hoy me enteré que lo habían querido echar a Lars Ulrich en un momento. Es que para mí, perdón, ¿no? Fanáticos de Metallica, pero para mí tiene cara de mal cogido ese señor. Loco, sí. Le hace falta una buena pija por el ano o algo. No, porque no puede ser que él dé un buen ejercicio del sexo para con una mujer. No sé. Ah, vos decís que necesita justamente que le pase a él, digamos. Claro. Claro, sentila un poco, Ulrich. Bueno, se lo vamos a acercar a través de Facebook, ponele, dale, ¿no? Le mando una foto mía. Mandale una foto de este con aros. Es para vos, Leto. Claro, este es para vos. Bueno, por ahí se emociona, te manda un mensaje, te contesta y puedes ir a ver un show de Metallica y bueno, aparte de pomártelo a la Ulrich, ¿no? No, yo le cobro. ¿Qué te crees? Si ellos cobran todo, si te voy a denunciar como vos a Napster. Pero vas a ver el show de Metallica, ¿eso no te sirve como pago? No, que me pague, loco. Sí, él hace bien. Que le paguen todo, no deja que descarguen las cosas por internet, que derecho de autor. Bueno, derecho de autor sí. De esta. Ahora, lo están dando gratis. 20 minutos. Pero lo están dando gratis. Y hacer eso, antes de que acabe, taca, te cobro. Ahí está. Todo siempre solucionado. Con las buenas ideas. Todo solucionado, Metallica tocó en la Antártida y nosotros acá le encontramos la vuelta para que Metallica deje un poco de metal en el camino. Por lo, yo insisto con el detrás de escena, es muy rico, pero creo que hay que contarlo eso. Yo no sabía, Nachito, esto que me estás contando. Estamos escuchando ahora Los Decadentes y ya vamos a estar hablando sobre eso. Pero antes quiero que digas eso. Eso está chequeado. ¿Está chequeado? Es la propuesta que hizo el señor Marcelo Hugo. Marcelo Hugo Tinelli, que bueno, todos sabemos, se postula para presidente de AFA. Y si gana Marcelo Hugo Tinelli, el que pasa a ocupar su lugar en marketing del fútbol argentino. ¿Ese señor? MP. ¿MP Marcelo Palacios? El otro MP. ¿Mario Pergolini? ¿Mensaje privado? Ese mismo. ¿Mensaje privado podría ser? Mensaje privado, sí, estaría ocupando el lugar de marketing de la AFA. Está perfecto. Pero sí, como no, ¿dónde quedaron esos viejos choques? Esos ahí es donde empiezan a aparecer los archivos, ¿no? Claro, nadie resiste un archivo. ¿Resistiremos el archivo nosotros de acá a 10 años? Por yo favor, yo calculo que no. Pero bueno. Yo me resisto el archivo desnudo frente a la cámara. Yo siempre dije que ustedes dos eran forros, así que ya de por sí. ¿Perdón? Ah, no lo dije eso. Bueno, lo pensé. Lo dijiste, no lo pensaste nada más, Nachito. Bueno, estamos escuchando a Los Decadentes porque Los Decadentes son los encargados de cerrar el segundo día de rock en Varadero. 19, 20, 21 de febrero se conoció finalmente la grilla que tienen. El día 1 cerrando Almafuerte. En el segundo, a Los Decadentes, rarísimo, porque antes toca Las Pelotas y La Vela Puerca, entre otras bandas, por ejemplo, No Palidez, El Cielo, pero cierra Los Decadentes el segundo día. Y el último día, cerrando el festival, La 25 cierra. Banco a La 25. Soy uno de los pocos que dice eso, pero banco a La 25. Yo no escucho mucho, sí, la 25, pero bien por los pibes, loco. Los Decadentes es como decías, ¿no? Si toca la Vela Puerca, bueno, dejámoslos afuera porque es poner como son de acá, pero Las Pelotas, loco, tendría que cerrar. Y La 25, loco, banda que cierren el último día encima. Es medio raro, es medio raro. Pero bueno, se viene el Rock en Varadero, está confirmada la grilla y esto va a ser en febrero del año que viene. Noticias sobre el pelado, el cantante, el ex cantante de Los Redonditos de Ricota, el señor Indio Solari. Se empezó a rumorear que había fecha confirmada para el año que viene en Tandil del señor Indio. Qué lindo que es Tandil, pero al final no dejó de ser solo un rumor, ¿no? No dejó de ser solamente un rumor y obviamente se encargó el pelado mismo, ¿no? De decirlo en su medio, digamos, oficial, que sería Vorterix. Ahí está. Claro. Con el marketing de Rafa. Claro, todos juntos. Está muy bien, sí, sí. Pero la verdad. ¿Puede decir que habrá viajado un notero especialmente a Estados Unidos a que haga sus declaraciones? O por teléfono. Quizás lo hizo por Skype. Bueno, por Skype, por ahí tal vez, ¿no? Encantó, sos perverso. Son maléficos. ¿Viste vos? Imagínate, empezaron en el 76 y uno ahora piensa dónde está este chabón y así, tanto te la bancaste acá y ahora. Por sí. Mail fue encima, eso por mail. Loco. Por mail. Por mail fue la cosa. Ni siquiera maildeargentina.com, seguro fue Hotmail ahí haciendo el aguante al tío Billy Gates. Bueno, ya más contradicciones imposible, ¿no? Vamos a y volvemos al tema del archivo, ¿no? Nadie soporta el archivo, creo que nosotros tampoco soportaríamos el archivo. No, pero este tiempo. Pero bueno, nosotros no tenemos la plata que tiene el Indio, ¿no? O sea. ¿Vos grabaste un disco ya en octubre? Yo no. No. Yo no grabé ningún disco, por lo menos que yo sepa, o por lo menos no me están pagando por tal disco. Así que si grabé un disco, no sé, me dieron burundanga y grabé un disco, avíseme porque sería bueno que sea rescatar los mangos de otro lado. Cuestión es que no está confirmada, entonces, ¿cuándo va a ser esta nueva presentación? Porque se hablaba, hasta se llegó a hablar de un nuevo disco de Indio para la presentación en Tandil. Ya flasharon, chicos. O sea, aguanten un toque. Está bien que en internet las noticias no sean fiables, pero está bueno que siempre sale una noticia de esta, una cosa así que vos decís, qué garrón. Siempre aparece otra que parece positiva. En este caso aparece que va a salir en las próximas semanas el show de La Plata del 2008, que en dos CDs y DVD. Bueno, este show que presentaron. Onda, no se hace, pero conformate con esto. O sea que era un autobombo en realidad para promocionar el DVD. Facturemos, chicos, que ahora vino Mauri. Se podría ver de esa manera, ¿no? Vamos a pensar, podemos pensar mal lo y verlo bueno de esa manera. Lo bueno es que ahora lo que facture acá lo va a poder cambiar a dólares y se lo lleva allá. Y se lo lleva a Nueva York, claro, donde vive el mono y todo. Bueno, cuestiones que van pasando en el mundillo del rock. Nosotros te las contamos aquí en nuestro capítulo 252. Todavía nos queda una noticia más, así que por ahora disfrutamos de la música del Indio y ya venimos con más novedades. Esto es lo nuevo de Coldplay. Se llama Adventure of a Lifetime. O sea, aventura de una vida. De una vida, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, como decíamos recién acá fuera de aire, lo más alegre que he escuchado de Coldplay hasta el momento, honestamente. Está bastante arriba, ¿no? Volvieron bien los pibes. Se ve que pasaron su etapa de autodestrucción de emos y volvieron a hacer algo por un poquito más arriba. La banda de Chris Martin, que recordemos que estaba, tenía un show anunciado aquí en nuestro país hace un tiempito, y justo se separaron para ese momento y no terminaron viniendo, y es por eso que la gira arranca aquí en nuestro país, la gira de presentación de este nuevo disco, que es A Head Full of Dreams, que va a estar llegando a 14 países y a 20 estadios en Europa, en el marco de esta gira, tanto en Europa como en Latinoamérica también, ¿no? Sí, sí, bien, bien por ellos. Yo decía recién que Coldplay se la come y sí, es una mierda. Así que no voy a opinar, gracias. Bueno, se retira Leo en este momento del programa, empacado, por no estar pasando un tema acorde a su gusto musical. No, la verdad es que Coldplay es una banda como que tiene esta cosa de que te tira para abajo, te tira para arriba, hasta ahí nomás, no, obvio, pero siempre te mantiene como arriba, un tono, ¿no?, más abajo. Para mí que te tira la goma, siempre, pero bueno. Bueno, siempre te tiene abajo, pero como que no llega a explotarla. Es como que eso me llama la atención mucho de la gente, cuando cómo lo sigue, ¿no? Y el fanatismo que despierta en la gente. Hay un gran fanatismo por Coldplay, realmente. De hecho, bueno, acá en Argentina creo que somos de ver cualquier cosa. O sea, Franco De Vita va a ser un Luna Park. Franco De Vita. Romeo Santos, chicos, recordemos a Romeo Santos. No, bueno, pero carajo, Romeo Santos, hay un montón de gente que escucha reggaetón y que va a bailar. Y bueno, perdón, fanáticos, pero es una mierda. Arjona, ¿cuánto Luna Park tiene? Bueno, Arjona se va a hacer dos estadios Vélez. Bueno, loco, pero Arjona tocaba acá en Florida a la gorra, así que por lo menos algo es algo. Está bien que le canta la menstruación y que es una mierda igual, pero tocaba por lo menos acá a la gorra. Sí, no sé qué bueno, lo hace más valorable. Pero bueno, son gustos. Como siempre decimos, a la gente le puede gustar lo que quieran, ¿no? Uno tiene su propio gusto musical, ¿no? Ya te digo, me das todo el aparato mediático a mi disposición y en un mes te hago tocar cualquier banda que toque el Estadio Único de La Plata. Claramente. Sea quien sea, con lo que te bombardean la cabeza, que te queman la cabeza, que te ponen carteles por todos lados, toca La Concha de Tu Hermana en el Estadio Único de La Plata. Y llega un momento que ya vas a verlo porque es muy famoso y tenés que verlo. Sin saber qué mierda es este chabón, ¿no? A ver por qué, claro, tanto hablan de él. Bueno, porque por ahí tiene un gran aparato atrás. Exactamente. Capaz que tiene un gran aparato. También, bueno, pues no creo que la gente lo vaya a ver solamente por eso. Muchas chicas, capaz que sí. Bueno, por ahí sí puede llegar a pasar también esto con la gente de Coldplay, que agregó una función más porque iba a tocar tan solo el 31 de marzo en el Estadio Único de La Plata, pero ahora agregó una función más para el 1 de abril, así que habrá dos funciones para ver a Coldplay. Ahí está la realidad de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Bueno, si a vos te gusta Coldplay, te bancamos, o por lo menos yo te banco, está bien, cada uno le puede gustar lo que quiere y hay que respetarlo sobre todo. Ahora, bardearlo también es gratis, ¿no? 12 years old and two more, she'll be a whore. Nobody ever told her it's the wrong way. Don't be afraid with the quickness you get laid. For your family get paid, it's the wrong way. I give her all that I have to give. I'm gonna make it hard to live. Salty tears running down to her chin, and it ruins up her makeup and up a wall. Ever. nuestra fe. Dicen los muchachos de carajo. A dúo. Qué pedazo de banda. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Carajo estuvo tocando el sábado pasado en el Teatro Vortrix. El viernes estuvo tocando en el Teatro de Flores. Y la verdad es que tuve la suerte de poder llegar. Llegué cuando recién había arrancado. Me habré perdido creo que un minuto de show. Antes estuvieron los chicos de Parte del Planeta, pero lamentablemente no llegué a cubrirlo. Y la verdad es que lo resumí en una palabra lo que fue el show de Carajo. Y fue demoledor. Demoledor. Estaba en la parte de arriba del teatro y se movía el piso, loco. O sea, se movía el piso literal. No estoy chabullando. Es tremendo, carajo, es una cosa increíble. O sea, no hay muchas palabras para demostrar o hablar de lo que es Carajo sin entrar en las palabras que uno utiliza siempre, ¿no? Pero la verdad que para mí fue demoledor el show, realmente. Una banda que mueve el piso, loco. La potencia que tiene Carajo. No sé, no recuerdo otra banda, por lo menos nacional, que tenga esa tremenda potencia realmente. ¿Estaba muy hasta las bolas el lugar? Estaba lleno, sí. Bueno, este show fue con entradas agotadas. El de Teatro Flores me parece que no llegó a, por lo menos antes del show, no estaban agotadas las entradas. Pero en este caso el del Vortex ya estaba, antes de que llegara el día, ya estaban las entradas agotadas. Lo cual habla de lo que también me quedé pensando, ¿no? Durante el show, era decir, carajo, hoy por hoy, ¿no está para hacer un estadio? Sí. ¿Qué sé yo? Para mí está en ese término medio de que puede estar para un Malvinas Argentinas ahí. No, para mí un Luna Park. Para mí, carajo, un Luna Park te lo pone. Te lo pone al palo. De hecho también tocó en Luna Park. Ahí bueno, ahí está. Entonces ahí tenés un estadio. Pero ahora un estadio. Ah, un estadio fútbol. No, es igual. Un estadio. Un Vélez, poné un River. Pero Vélez es grande, River es grande. ¿Y vos te parece que si los un Atlanta capaz? Independiente, que más chico, viste, un club de la B. No, bueno, en ese sentido la capacidad es mayor la de Independiente que la de Vélez. Y de hecho, bueno, la grandeza también. Pero bueno, te lo voy a dejar ahí porque no sabes de fútbol y no te voy a empezar a explicar. Pero la realidad es que me parece que hoy por hoy, si se guardan 6 meses, digo, carajo, se guarda 6 meses, no sale a tocar durante 6 meses. Para mí un estadio lo meten. Yo creo que un estadio puede, un Ferro, ponele, que es por ahí un poquito más chico que un estadio Vélez. Creo que estaría bueno que algunas bandas se empiecen a animar de nuevo al estadio. Bueno, hoy pasó que estábamos hablando de la presentación de la Berizzo ahí en el Estadio Único de La Plata. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos una banda nacional de los últimos años que hace un estadio? Y bueno, antes tocaban bandas en Ferro, bandas en Huracán, bandas en Atlanta. Sí. Y eso es algo que desapareció, ¿no? Toda esa cultura de decir, vamos a un estadio porque copamos y llenamos. Es algo que se achicó, que se redujo al menor gasto por parte de la banda, digamos, ¿no? No por tanto menor gasto. Sí, podría apostar también más a lo seguro, me parece. Igual, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tío Mauricio, presidente ahora, puso una ley que los espectáculos al aire libre no pueden superar los 90 decibeles en su sonido. Sí. Por lo cual yo recuerdo que fui a ver a Linkin Park y la gente gritando subía el volumen, la puta que lo parió, sonaba sí, más alto que los gritos de Chester Bennington. Sí, bueno, eso es una realidad también, pero me parece que fue al principio, como toda ley que sale en nuestro país, después medio como que la van dejando de lado. Sí, pero digamos que está vigente, o sea, supuestamente está vigente. En Capital estamos hablando. En Capital, obviamente, porque esto pertenece al tío Mauri. Único, por ejemplo, para tocar los Stones, claro, por ejemplo. Sí, no. Entonces, supuesto. La verdad que volviendo un poco al show de Carajo, insisto con esto, creo que pueden hacerlo tranquilamente. Me gustó mucho el juego de proyecciones que armaron. En algunos momentos hicieron temas con al unísono, digamos, con el video. Eso también habla de que, bueno, nada, son unos relojitos realmente, tocando los tres. Y por ahí no son muy expresivos ellos, o por ahí no son de hablar mucho con la gente, pero en algunos momentos se toman para también hablar por la gente, con la gente, perdón. Y de hecho, de sea paso, tuvieron un solo invitado en el show, que fue nada más ni nada menos que Ciro Pertusi. Sí, la verdad, una, vi la foto. Una alegría enorme realmente verlo ahí a Ciro, porque aparte la gente lo coreó, lo digamos, quedaron todos cantando el Ciro. Es que es una persona difícil de putear, Ciro. Es que es muy querible, Ciro. Es muy querible ese muchacho. Es como que no te gusta Taque, no sé, no te gusta Ciro. Es como que, o sea, no te gusta la música, ¿no? Es un tipo lindo, además, ¿no? Buen tipo. Es modelo, es modelo el tipo. Ha salido como modelo publicitario. Está bien, no decía por ese lado, pero está bueno que lo recuerdes. No sé, ya que estaba diciendo eso. Me pareció súper descolgado, pero dije, bueno, te lo sigo. Claro, no, yo decía que era lindo, lindo tipo, linda persona, parece, un buen tipo. También, parece. sí, me parece. Bueno, que sí. Bueno, si a vos te quedó la imagen de siendo modelo me encantó, publicitario, boludo, en boxers, me encantó, está bien. Me hizo agua la cola y me acordé de eso, pero bueno, no importa. Lo mismo le pasó con Goicochea. Mirá vos. Cuestión es que, bueno, nada, se subió a tocar Ciro y toda, como decíamos recién, toda la gente lo quiere a Ciro, no puedes no quererlo, digamos. Que fue el único invitado, se notaba que también mucho lo querían ellos también, ¿no? Claro, o sea, que sí, habrán invitado a un amigo, claramente, un amigo. Exactamente, fue eso, invitar a un amigo. Y pasó algo que, hablando justamente de Ataque, hace un tiempito pasó que con el tema este del Mosh, ¿no? Que sabemos, le explicamos a la gente, por el que no conoce lo que es Mosh, es cuando agarran a las personas y se las ponen arriba de las cabezas y lo van pasando a la persona, la cual por lo general termina del otro lado de la valla, donde por lo general hay gente de seguridad que los ataja para que no se rompan el marote. Bueno, cuestión es que hace un tiempito Mariano Martínez, el cantante de Ataque, hoy por hoy, se la pudrió a un, digamos, un fan con el tema este del Mosh, y bueno, armó toda una controversia alrededor de esto, y se refirió justamente a eso, Corbata, que, como decía, no es un tipo de hablar mucho, no es de decir muchas cosas o de comunicarse tanto con la gente, salvo mensajes puntuales. Pero en un momento paró el show cuando terminaron de hacer un tema y le dijo, loco, le dijo el nombre, por ejemplo, no sé, Lucas, vamos a decirle un ejemplo. Lucas, para un poquito, loco, le dijo, a ver, sos el campeón del Mosh, ¿está? Sos el campeón del Mosh, pero para un poco, le dice, porque con esto, le dice, me dice, me da miedo realmente, los veo, y pidió un aplauso para la gente de seguridad que los ataja a la gente que está haciendo Mosh. Dice, vos acá en cualquier momento te rompés la cabeza y nosotros nos sacábamos todos presos, dice. Y me pareció, la verdad, que justamente citó también el caso de Mariano Martínez, que cuando habló se lo recontrabardió y demás. Y él dijo, la verdad que me parece que tenemos que parar con esta estupidez. Por favor, gente, se pueden llegar a lastimar. Y me parece que es una muy buena bajada de línea, porque lo dijo de corazón y salió a decir, loco, te vas a romper la cabeza. También, boludo, hay una cosa que sea uno, dos o tres haciendo Mosh, que tenés la cantidad de personal de seguridad suficiente para atajarlo. Otra cosa que sean 15 y vos tenés 5 de seguridad, 4 manos, que también que son monos enormes, pero no te ocupan todo el escenario, como para andar atajando monito. O sea, tampoco es un laburo, ¿no? Pero bueno. Banquemos el Mosh para atrás, entonces. Claro, que sí, se caiga para el otro lado. Sí, para mí el Mosh es mejor para atrás, porque en realidad el Mosh para adelante es como para saltar encima del escenario. Vos sabés que no te van a dejar saltar encima del escenario. Claro. Entonces, hacé para atrás, ya está. Pasalo para atrás y que se van a quede terminar lastimando peor, creo, ¿no? ¿No te parece? Por lo general la gente atrás te hincha las pelotas, entonces lo ataja y lo baja. Claro, también. Bueno, eso es una opción. Y de última, si te caes atrás, es problema del boliche. Si te caes adelante de la valla, capaz que no. Nada, siempre hablamos del tema de cuidarnos entre nosotros y todas esas cosas. Me parece que en un punto hay que hacerlo también, ¿no? Es decir, también tampoco se va, no hay que cebarse. Claro, no hay que cebarse, está bien. Los extremos son malos. Poco tranqui, pero tampoco la mitad de la gente del recital haciendo Mosh, tapando a la otra mitad. También hay borrachos que se te caen encima, que no lo puedes levantar, o sea. También hay gordos como yo que se te tiran y te ponen para que le pongan la. Y así desnudos encima. Claro. Así desnudos, todo chivado, un asco. Tienes que tocar los pelos del orto. Cuerpo por arriba, decís, la puta que te parió. Hijo de puta, lávate el culo la próxima. Y te vas sacando así rápido. Mal, tirándole pedos en la cara a la gente, loco. Gracias por levantarme. Hermosa imagen estamos compartiendo. Pero bueno, quería decir esto que me pareció un tema bastante relevante en lo que fue el show. Y cuestión es que, nada, cerraron con Ácido. Y en realidad no es que cerraron con Ácido. Ácido fue el último tema que hicieron. Después estuvieron como 5 minutos soleando. Gigantes. Gigantes los tipos, envolviendo a todo el Vorterex. Y creo que todos nos fuimos chochos. Realmente, si alguno no vio Carajo, por favor, háganse el esfuerzo. Vayan a ver a Carajo cuando toque. Y ojalá que sea un estadio. Ojalá que puedan pasar a un estadio los muchachos. Porque realmente son una banda diferente y muy, pero muy zarpada de Argentina. Así te contamos entonces lo que fue la presentación de Carajo en el Vorterix este sábado pasado. Quédate porque queda más del capítulo 252. Vamos hasta las 12. fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Bailaba siempre al compás, no le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares y esa noche todo vale y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Saltar. Moviendo la cabecita de la sí, saltando, saltando. Yo me imagino saltando este tema. Bueno, es una opción, ¿no? Opciones sí. Te damos siempre porque tenemos nuestra queridísima agenda, ¿no? Que este fin de semana te hemos dado varias opciones, pero nos falta para el domingo. Entonces arrancamos la agenda de domingo justamente con el plan de la mariposa. Exactamente, porque el plan de la mariposa va a estar tocando el domingo después de este fin de semana para poder disfrutar. Si vos te quedaste algún resabio de joda, te quedaron ganas de salir, festejar, ponerte a bailar un poco, mover las cabezas, como dicen acá mis coequiperes, lo puedes hacer. Coequiperes, me gustó el plural de coequiper. Muy lindo. Realmente una gran fecha de esta banda que son de Necochea. Son unos hermanos, son por lo menos 5 hermanos y alguno más, porque creo que son 6 en total. Así que tenés 5 hermanos, todos rubios, así tipo suecos, me los imagino yo, a los pibitos. Y la verdad que hacen una música, a mí me pareció muy, pero muy interesante. Este tema es Romance con el Desapego. Voy a estar tocando en el Conex, un gran lugar. ¿Será lugar? La pregunta que me hago es, ¿será al aire libre o será en la parte de adentro el Conex? No sé, desconozco el Conex. Tengo que ir en algún momento. No, nunca fui. Gran lugar el Conex. Tenés que ir un lunes a ver a La Bomba. A La Bomba, eso es lo que quiero hacer, porque La Bomba me mueve. Es como la rama, ¿viste? Pero es La Bomba. Me llevaste a mis 19 años, boludo. ¿Dónde va la rama? La rama te mueve, la rama te mueve. ¿Y dónde te mete la rama que te mueve? Después te muestro. Bueno, cosas que quedan para el fuera de aire, gracias a Dios. Como les decía recién, el plan de la mariposa va a estar tocando ahí en el Conex, cerrando el año, obviamente, por lo menos aquí en lo que es Capital. El Conex para, por ejemplo, Leo, que no sabe dónde queda, es en Sarmiento 3131. Muchas gracias. De nada, Leo, estamos para servirte. 20 horas allí van a estar los muchachos del plan de la mariposa, pero antes va a estar sonando la gente de Vándalos Chinos. ¿Qué harán esos muchachos? Así que, bueno, no sé, por lo pronto no sé si decirlo, pero chino. No sabrían escribir porque Vándalo va con mi corta, chicos. Ah, pero está bien. Pequeño detalle, ¿no? A menos que sean Vándalos Chinos. Ah. Pero bueno, luego lo vamos a discutir con producción a ver dónde vino el error. Eso se puede dejar en los supermercados, no tocan acá en el Conex. Son otros chinos. Son otros chinos. El plan de la mariposa cierra su año en el Conex. Agenda de domingo, esta es la primera. De tiempo inmortal. Te empiezo a ver más allá, más acá. Te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero vivo. Oh. Y yo sé. Bueno, acá estamos escuchando a Catupecu Machu. Gracias a Dios salimos al aire porque acá Nacho estaba cantando, estaba gritando también y me estaba asfixiando mi cerebro. Es que son gritos, loco, esto es cantar desde el corazón, desde el diafragma, desde la ira. Desde el diafragma no, boludo, la garganta, dale, vamos. Así se... No. Acá había melodía. De Banco Catupecu Machu con Abril era acá. Otra cosa, cuento decapitados, estamos escuchando cuestiones que Catupecu Machu presenta Madera Microchip, este nuevo laburo que vienen mostrando en formato semiacústico, ¿no? Y están tocando viernes, sábado y domingo en lo que es el Teatro Maipo, Esmeralda 443, desde las 21 horas. Quiero agregar a meter una fecha más del viernes. Va a estar tocando la gente de Raza Urbana en Mellow Bar. Esto queda en Humboldt 1729. Ya que estamos, tiramos un centrín ahí para la gente de Raza Urbana. Madera Microchip. Sí. Los muchachos de Catupecu haciendo este show por triplicado, ¿no? Ahí en el Maipo. Bueno, bien. Me llama la atención el tema del Maipo. Quise ir en algún punto. Me dijeron que no. Pero bueno, es lo que hay. La cuestión de que esté. Cuenta capital de la sesión. Sí. Catupecu Machu en el Maipo me llama la atención, ¿no? Como que. Es que es medio acústica la cosa. Pero en el Maipo, ¿cómo es un teatro? Capaz que se hacen tipo revista. No, es verdad. Es un teatro más de espectáculos, digamos, tipo de revista, de ese tipo. Ahí estuvo La Nata, ¿no? Recordemos. Bueno, no hacía revista. Claro, justamente por eso estuvo haciendo revista. Por eso, está bien. Sí, no, justamente. Salió con pluma, con un plumero claro, en el orto. Con pluma, claro. Sí, y lo tenía Mañeto, el plumero. Bueno, cuestión es que los muchachos de Catupecu van a estar tocando ahí en el Maipo por triplicado. Y ya vamos con la última fecha de la agenda, que es de esta banda que está sonando ahora. Escuchá. Things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. I'm with you, I lose my mind, because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Un poquito de punk californiano, podemos decirle, tiene esa onda esto. Sí, es que es punk californiano. Sí, cogiendo el sombrero. Ah, volvemos a la infancia de Mele. Ponele, no fue hace tanto. Hace un par de años. Claro. Hace como tres años, boludo. Se está haciendo la boluda igual, ¿no? La infancia. No, cuando era chiquita, dice, mentira. 20 años tenía cuando escuchaba. Claro, Violeta ponemos la infancia de él. ¿Cómo? Violeta, claro. Mira, sí. Está llorando, se emocionó. No te emociones, Mele. Bueno, ya sabemos que estás contento de estar de nuevo acá en Pasar a Onda, lo sabemos, estás muy feliz. Bueno, cuestiones que estamos escuchando son 41, última fecha de la agenda. Es Salón de Usos Múltiples. Salón de Usos Número Múltiples. 41. Número 41. Bueno, un lugar muy grande, ¿no? Para tener 41 lugares de. Sí. 41 salones de usos múltiples. La verdad que era grande. Casi que todo el edificio. Vos pensalo, boludo, de Puerto Apache, con todas las torres que tenés. ¿Cuántos tenés? Sí. No conviene hacer mucho zoom. ¿Por qué no los invitamos el domingo a hacer un recorrido? A ver cuánto punk tienen los chicos. Pues, punk no sé si va a haber mucho, pero. Que va a haber cosas pesadas en algún momento. Sí, puede ser. Bueno, la cuestión es que va a estar tocando en Group, el Visita Internacional. Cerramos la agenda justamente con estos muchachos de Zoom. Van a estar tocando, perdón, en Group, Avenida Santa Fe 4389, desde las 8 de la noche. Última fecha de la agenda. Ya venimos con más. Nos queda todavía para pasar la onda en el capítulo 252. Esto todavía no se acabó. El momento de la despedida. Como decíamos, todavía nos quedaba un poquitito de capítulo 252, pero bueno, llega el momento de retirarnos de una buena vez y ya terminar con el anteúltimo programa del ciclo 2015. La quinta temporada va llegando de a poquito a su fin. Nos queda tan solo un programita. Un programita que entregamos el bastón de este año, digamos, ¿no? Una cautelar vamos a presentar, digamos, ahora en breve para ver a quién le dejamos. No, loco, vamos a ver si lo entregamos acá, un paternal o en Ituzaingó, loco. Claro, eso es bueno. Vamos a hacer una votación por Facebook, ¿no? Donde entregamos el aire, ¿no? Nos vamos solamente a decir, bueno, dejamos el aire, nada más. Claro, vamos ahí a la vereda y decimos, acá estamos, somos tres boludos. Qué gente al pedo realmente, sí, nosotros, ¿no? Mira, si hacemos esto todos los jueves, chicos. Claro, bueno, lo hacemos porque estamos al pedo, chicos. Bueno, puede ser, tal vez la búsqueda de satisfacción que no encontramos en nuestras vidas lo. Claro, lo imagínate acá. Con 100 veces al día no me alcanza. Claro, bueno, vos sos un tipo muy vicioso igual, Leo. Pero bueno, ha pasado un programa completito. Acá se estalla. Yo no puedo gozar de la misma fortuna, porque si yo me sumo al estallo, no hay programa. Porque vos gozás, por otro lado. Bueno, Leo, mejor. Y no, con claro, una remera que dice no vuelve, viste, como que no peor vuelve, todavía. Claro. Tremendo. Increíble la sarta de huevada que sale en este programa. Pero bueno, todas divertidas, ¿no? La pasamos bien, realmente. Esa es la idea. ¿La pasaste bien vos, Leo? Hoy la pasé bien. Sí, se puede decir que la pasé bien. Recuerden, perdón por la semana pasada. Quería decirlo al aire. Está bien. Y bueno, sí, la pasé bien. Con sonrisas. Lo importante es sonreír, chicos. Bien. Volvió la sonrisa de Leo al programa. Bueno, eso es importante, ¿no? En tu vida, en realidad, también es importante, ¿no? Que haya vuelto en el programa volvió la sonrisa. Estamos todos muy contentos. Claro, el resto lo dejamos en el programa, ¿no? Encima pende para él, calculo, ¿no? Totalmente. Bueno, cuestión es que tuvimos un programa completo, tuvimos la nota con los chicos de Viejos Comodines. Me gustó mucho realmente la charla que pudimos tener con los chicos de Viejos Comodines, una charla que nos debíamos hace un tiempito realmente, como comenté en la nota, hacía rato que tenía ganas de hacer la nota con Viejos Comodines. Ha pasado con cuántas bandas, chicos, con cuántas bandas hemos hablado y hemos dicho de hacer la nota, que sí, que tienen que venir, y después por cosas de la vida no ha pasado. Han pasado muchas notas, ¿no? También. Y que en el caso de Viejos Comodines fue que iba a salir la nota y al final no salió, que no se pude por un motivo o por otro. Terminamos sacando la nota con José, el baterista, y con el bajista, si no me equivoco, en ese momento. Sí. Que salió así medio improvisado, pero si querés saber qué es lo que pasó, qué es lo que se habló, qué es lo que se dijo en esa charla, puedes encontrarlo en www.pasaraonda.com.ar. Vas al buscador y pones Viejos Comodines con K. Y ahí vas a encontrar el programa exacto en el cual estuvimos pasando esta nota. Puedes escucharla, revivirla. Y lo mismo con todas las bandas que estuvieron pasando a lo largo de todos estos 252 programas. Una base de datos increíble. Ahora podés respirar, Nachito. Gracias. Bien. la vena se le iba inflando acá de costado. Pero bien, muy grosso, Nachito. Muy grosso, fuera de joda. Así que, de nada, te lo tenía que decir, lo quería decir así. Y así al aire, ¿no? Obviamente, porque si no te lo digo afuera no tiene la misma gracia. Sí, realmente hay una base de datos impresionante en lo que es www.pasalaonda.com.ar. Todas las bandas que han sonado alguna vez en nuestros 252 programas están dentro de lo que es la rotación. Es decir, te puedes encontrar de todo realmente en la rotación de Pasar la Onda. Así que yo que vos me pondría más allá de escuchar el programa, chequear un poquito la rotación porque es agradable. Llega un punto que realmente a veces decís, la verdad, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y otras veces decís, nosotros también la radio. Nosotros nos pasa habitualmente, ¿no? Claro. Pero está bien, cero caretas, cero etiquetas, chicos, 100% música, eso es Pasar la Onda. Eso es Pasar la Onda, exactamente. Pasar la Onda, como hicimos hoy con los chicos de Viejos Comodines, como hicimos hoy también con la gente de Vudú, banda rosarina, de la cual nos estuvo hablando la señorita. Escuchen Vudú, chicos, escuchen Vudú. Una banda muy recomendable. El vivo, sobre todo, vayan a verlo si tienen la oportunidad. Yo tuve la oportunidad y no me arrepiento de nada. Tremendo. Bueno, igual que lo que fue el show de carajo también, realmente, una vez. Realidad, lo estuvimos contando recién y acá se acerca a la señorita Chicho Rock, que va a saludar a la gente porque justamente estábamos hablando de ella recién. Chicho, al micrófono, please. Sí, para que me agache. Bueno, Chicho, de rodillas no hace falta. Esto es tremendo, sí. O sea. El micrófono se levanta. Eso no era el micrófono. La dejó picando, pero nada, ni siquiera se la dejé yo picando. La agarró ella, le hizo picar, la pateó todo junto. ¡Ah, mierda, boludo! Guarda después ese bicho, boludo. Te la hizo picar, todo. Bicho, la pasaste bien, sí, guarda. Chicho, la pasaste bien más allá de toda la parafernalia ahora. Gracias por calmarse. Sí, la pasé excelentemente bien, como siempre. Quiero pasar un chivito chiquitito que está tocando Star Punks, Diego, en Salón Porredón en este momento. Así que si están cerca, vayan. Buena banda de punk, copada, gente buena. No sé, ¿qué más? ¿Para estar tocando ahora? Ahora están tocando. ¿Ahora mismo? Sí, con Catarro Vandálico. ¡Oh, linda banda Catarro Vandálico también! Bueno, quiero aprovechar... Bueno, hoy se hizo la fecha del Sindicato Argentino de Cantantes. Me recolgué de hablarlo antes. Bueno, sí. Supongo que estarán tocando en este momento. Bueno, desde acá bancamos la iniciativa y estaremos también en la próxima. Estaremos ya, ¿no? Realmente. Y hay varios, incluido el turco de los Loco de Nacimiento, va, está ahí ahora, que vino el programa. Son más de 90 cantantes. Sí, sí, sí. Bueno, pero el turco cantantes. Es uno, lo vi en el flyer y te sí, sí, sí, está el turco, está Dami de la Vito, le mandamos un gran saludo que nos invitó también a cubrir la fecha. Finalmente, bueno, obviamente por el programa se complica, pero probablemente estemos en la próxima. Bueno, Chicho, ¿la pasaste bien vos? Sí, sí, obvio, como siempre. Importante, importante. Bueno, gracias por venir, gracias por estar, Chicho. La señorita que se encarga de las coberturas en nuestro programa. Tenemos en la fotografía, en las imágenes de nuestro programa, en los videos también. Y hoy la saludamos también al aire, como no podía ser de otra manera, la señorita Nanuwagi. Bueno, hola, chau. Bueno, ya saludé antes, ahora me despido. Y voy a pasar la onda hoy a Centro Cultural del Eternauta. Mañana hay muestra de fotografía, de baile, de todas las actividades que se hacen en el Centro Cultural. Voy a estar exponiendo mis fotos. ¡Vamos, Nan! ¡Bien, bien ahí! Ahí aguante, va. Pero pará, tirá un poco más de data. Centro Cultural Eternauta es en el Eduardo García Lobos, en Caballito y Avellaneda, 400. ¿Desde qué hora entonces esto? Esto es de las 9. Iba a haber choripán para tomar. ¿Yo iba para morfar? Sí. Ahí estamos. Somos nosotros. Bueno, la señorita Nanuwagi, muchas gracias por venir. Un beso gracias a todos y bueno, nada. Hasta el próximo jueves, que ya es el último del año. Ya se nos acaba el año, sí. Así es, en nuestra nueva casa, ¿no? Acá en San Juan y Jujuy. No decimos la exacta para que no nos vengan a buscar, básicamente. Gracias a Dios todavía no nos han venido a buscar. En la producción, la señorita Mele Iliarraga. No le digo Melisa porque después me pega, así que, y me pego igual. A vos te parece, a vos te parece. Bueno, Mele, bienvenida. Welcome back. Sí, gracias. Le quiero mandar un saludo enorme al Instituto Sudamericano Modelo, que me está teniendo bastante ocupada. Una paciencia bárbara, ¿no? Con el, sí, sí, sí, sí. Para con el instituto. Para con el instituto, sí. Unos niños hermosos. Bueno, esa, Mele, guarda dónde te metes. Sí, sí, sí, cuidado, cuidado. Cuidado. Los niños, ojo con los niños. No, el que duerme no, con niños amanece meado. Mele, no, son niños, son menores. Sí, tené no, cuidado. No, aparte me dicen seño. Mucho respeto. Ay, vos sabés que la seño. Vos sabés sí, que obvio. Eso. Aparte, como que ya les hablo como grande. Y bueno, ya estás grande. No, no estoy grande. Te no, faltan no, como no, 20 no, centímetros, no, no, pero. Bueno, Mele, gracias por venir, gracias por estar también. En la co-conducción está el señor Leandro Bonini. Muchas gracias, gente. Estaba pensando un comentario positivo para, sí, para este momento, porque me gusta cerrar con un comentario positivo. Y lo que estoy pensando en este momento es. En nada, loco. Tengan la bondad de ser felices. Ahí está, aguante Control Machete y tengan la bondad de ser felices. Bueno, cerramos con esa reflexión de Leo Bonini, hoy inspirado para el cierre, lo cual te seguimos bancando, obviamente. Y el señor Juan Ignacio Miranda es la otra persona que suelen escuchar aquí al aire, y en este caso se va a estar despidiendo el hombre que se encarga también de la co-conducción y además de la operación técnica. Lindo programito, cargado, así con mucho condimento, así como muy al full, una vorágine muy interesante. Me hiciste imaginar un sándwich, no sé por qué. Sí, mal, yo también. Uy, completito. Sin el hambre. Un programa con jamón, queso, lechuga, tomate y huevo. Oh, uy, morroncito y cebolla. Con mayonesa. Con mayonesa. Cerramos en criolla. Bueno, ya saben, gente, pasa la onda. Es esto, esta locura, ponele, que solemos hacer. Nacho me levanta el brazo como diciéndome, tengo algo más para decir. Que vamos a estar cubriendo el show de La Renga del día de sábado, el día de pasado mañana, como quería decirlo yo, en Mar del Plata, bien, en el estadio de Mar del Plata. Así que bueno, estaremos ahí cubriendo y le traeremos toda la info para el próximo jueves. Último programa el próximo jueves, no te adelantamos nada, no te vamos a decir mucho más que lo que nos acaba de decir Nachito, de que vamos a estar hablando de La Renga, del show que van a estar haciendo allí en Mar del Plata. Desde acá, después se acabó un nuevo capítulo. Ya saben, como les decía recién, pasa la onda es esto, un poco de boludez, un poco de información, mucho de música y por lo general y por supuesto muchas ganas de hacer esto, por lo menos hablo desde mi persona. Es un placer ya estar terminando la quinta temporada de algo que empezó simplemente con una idea, simplemente, así de chiquitita era la idea, y hoy ya está materializada en 252 programas en casi 5 temporadas completas. Gente, nos vamos, mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Si no fuera porque haya alguien de otro lado, esto no tendría sentido, lo digo siempre y realmente lo creo. Nos vamos con música, no podía ser de otra manera. Nos vamos con Manu Chao haciendo Mala Vida, y le damos el gusto acá a nuestro amigo Leo. Gracias. Chao, gente, muchas gracias.